Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos en este 21 de marzo. Estamos en 2017. Gracias por estar aquí esta mañana. Un saludo a quienes están ingresando al portal Aristegui Noticias para seguir este noticiero en vivo. Gracias a quienes están llegando de Facebook, a través de Facebook Live. Acabamos de hacer un enlace con ellos y con ellas. Así que esperemos se hayan incorporado a esta transmisión. Y gracias a quienes están aquí ya desde hace rato y a quienes están ingresando en este momento para escuchar este programa de noticias, esta transmisión en vivo de noticias. Bueno, muchos temas. Ayer por la mañana, que bueno, fue día de descanso para millones de personas en este país, pero había muchas noticias y muchos asuntos relevantes de los cuales hablamos con usted, varios de ellos en vivo. Lo que hoy se está publicando en la prensa internacional y mexicana, bueno, ayer tuvimos oportunidad de transmitirlo prácticamente en vivo, la comparecencia del director del FBI. Bueno, hoy es noticia en todos lados, evidentemente, y lo seguirá siendo, porque tal como lo comentamos ampliamente ayer, el FBI confirma que está investigando los lazos entre el equipo de Donald Trump y Rusia, por un lado, y también esta desmentida, en pocas palabras, al presidente Donald Trump respecto a sus tweets sobre Obama. Estamos hablando de algo que también coloca pues muy mal parado a Donald Trump respecto a su acusación en contra de Barack Obama sobre presunto espionaje en su contra. Así que está ahí el gran tema de la presunta injerencia, intervención de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos. Como decíamos ayer, esta comparecencia ante un comité de la Cámara de Representantes, James Comey, el director del FBI, señaló que no existe ninguna prueba de que Barack Obama haya espiado a Donald Trump en contra de lo que este denunció y señaló a través de tweets, y, como digo, admitió que la agencia, que el FBI, está efectivamente investigando conexiones entre Rusia y el equipo de Donald Trump. Así que es un tema muy importante que habremos de seguir muy de cerca. Murió, también lo comentamos el día de ayer, el multimillonario David Rockefeller. Falleció a los 101 años de edad, allá en Pocantico Hills, en Nueva York, y bueno, pues dejó una cantidad respetable de dinero, desde luego, y un legado de grandes, grandes influencias. Así que falleció este millonario emblemático de los Estados Unidos, Rockefeller, uno de los Rockefeller, de los hermanos Rockefeller, que en este caso, bueno, pues tenía ya 101 años de edad. Está el tema, como dicen algunos, ¿no?, de este bad hombre, ¿no?, el mexicano que se robó las camisetas. ¡Qué cosa tremenda esta vergüenza nacional! Bueno, acusan a el exdirector de la prensa, como lo comentamos ayer también temprano. Rafael Cabrera nos dio todos los detalles temprano, bueno, temprano, en la mañana de ayer, y ahora lo recuperamos para quienes están ahora pues regresando al mundo de las noticias y la información. De robar este jersey ha sido acusado y está siendo investigado el exdirector de la prensa, robarse el jersey de Tom Brady y otros artículos en otros eventos deportivos. Mauricio Ortega, este periodista mexicano que fue acreditado para la edición 51 del Supertazón, bueno, pues es señalado, es el principal sospechoso del robo, entre otras cosas porque los encontraron los jerseys en su casa. Y entonces, bueno, la investigación, que desde luego contó con la colaboración de las autoridades mexicanas, está siendo un escándalo lamentable para México, desde luego. Y bueno, pues le cuento también de otros temas. De este tema le agrego solamente que la prensa ya dio una postura. El periódico La Prensa, la organización editorial mexicana, ha emitido una postura sobre el tema, diciendo que con total sorpresa y decepción hemos recibido la noticia de la conducta realizada presumiblemente por Martín Mauricio Ortega Camberas el pasado 5 de febrero de 2017 dentro del NRG Stadium en la ciudad de Houston, Texas, en donde se celebró el Super Bowl. Así que bueno, ya no es más director de la prensa, lo dejó de ser días antes, por cierto, y la prensa pues lamenta evidentemente este suceso donde el periodista, haciendo valer su condición de director de un medio de comunicación como el mexicano, pues logró la acreditación y con eso todo indica cometió este robo que avergüenza a México y que le da materia prima a los que en Estados Unidos, empezando por el presidente Donald Trump, piensa de los mexicanos las peores cosas. Bueno, en información más reciente de las últimas horas, el presidente Donald Trump anunció que muy pronto renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y aseguró que esto será muy fácil. En un mitin en Kentucky, manifestó que hay un gran número de ofertas para construir el muro en la frontera con México. 717 empresas han manifestado su interés en participar. Dice Trump que ese muro permitirá frenar las drogas que vienen del sur y la migración ilegal. Desde el día de mi elección hemos cortado la inmigración ilegal en la frontera sur en un 61%, 61% que no ha comenzado y los tribunales no están haciendo las cosas sencillas, no lo están haciendo fácil y eso es terrible. Bueno, esto ocurre después de un día tremendo para Donald Trump, un día realmente difícil para Donald Trump, como decíamos, una vez que el director del FBI, James Comey, negó ante este comité del Senado que el expresidente Barack Obama haya ordenado espiar al republicano durante su campaña presidencial. Voy a recuperar el tema para dejar correr el audio correspondiente, que no le presenté hace unos instantes, pero lo estamos más ahora que lo tenemos listo. Comey reconoció ante legisladores que el FBI investiga si la campaña de Trump tuvo nexos con funcionarios rusos para influir en los comicios. Así lo dijo y así lo recuperamos. No hicimos ningún juicio sobre si los rusos tuvieron un exitoso impacto en las elecciones. Solo quiero ser claro en que eso no está en el informe porque no lo hicimos. No lo hicimos. Eso no va con nosotros. Un grupo de 24 senadores demócratas presentaron un proyecto de ley para suspender la orden ejecutiva de Trump que ordena la construcción del muro fronterizo. La propuesta fue presentada por el senador de Delaware, Tom Carper, quien argumentó que la idea del muro es indignante, antiestadounidense y mala para la seguridad. La iniciativa ciertamente tiene pocas posibilidades de prosperar en un Congreso de mayoría republicana, al parecer. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, consideró que los agravios que ha recibido México por parte de Estados Unidos y por los que el país se siente ofendido solo podrán superarse a partir de acciones concretas y de los acuerdos que se alcancen a construir. En entrevista con el Mercurio de Chile, Videgaray reconoció que la relación México-Estados Unidos se encuentra en un proceso de definición muy complejo que el gobierno de Enrique Peña Nieto encara con espíritu constructivo y buena fe, dice Videgaray. Raúl Cervantes, el procurador general de la República, se reunió con su homólogo de los Estados Unidos, Jeff Sessions, sin notificar a la prensa y solo mediante un comunicado de la PGR se reveló que ambos funcionarios estuvieron en Washington, pues se dijo para fortalecer la cooperación bilateral. Desde San Francisco, Andrés Manuel López Obrador anunció que abrió una oficina de apoyo legal a migrantes en Tijuana, Baja California. Se abrió en Tijuana una oficina con abogados calificados, honestos, para defender a migrantes, para defender a nuestros paisanos, sin cobrar nada, pero no solo eso, sin ningún compromiso político electoral. Esto que estamos haciendo no es para ganar votos, esto lo hacemos por convicciones sociales. Autoridades locales reconocieron al dirigente de Morena como líder excepcional por su lucha por la democracia. Hillary Ronan, supervisora del gobierno de San Francisco en Distrito 9, anunció además que se presentará una iniciativa en el Congreso estatal para no contratar a ninguna empresa que participe en la construcción del muro México-Estados Unidos. Bueno, pues le voy a comentar adicionalmente a lo que ya le dije hace unos minutos sobre este mexicano acusado de robar el jersey de el quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady. A solicitud del FBI, la PGR y la Policía Federal realizaron el cateo en casa de Mauricio Ortega, el exdirector del diario La Prensa, para recuperar la prenda. De acuerdo con fuentes federales, fueron asegurados otros objetos. Escuchemos a Tom Brady lo que dijo sobre el tema. El jersey lo puse en mi bolso y cuando salí ya no estaba ahí. Es lamentable porque es un gran recuerdo. Entonces, si lo ven en eBay o en algún otro lugar, háganmelo saber para intentar rastrearlo. Eso fue lo que dijo Brady en aquel momento cuando se supo que habían robado su jersey. Hay que ver qué dice ahora que fue recuperado. Bueno, tendremos los detalles con Juan Omar Fierro de la Unidad de Investigaciones Especiales, que nos tiene detalles sobre esta historia. El Comité de Acompañamiento dio a conocer los nombres de 4 posibles perfiles para encabezar la Fiscalía Anticorrupción. Los 4 finalistas, de los que le hablamos ayer también por la mañana, será la Junta de Coordinación Política la que presente a estos seleccionados para su votación en el Pleno. Se trata de Alejandro César Chávez Flores, ex visitador de la PGR, de José Bernardo Espino del Castillo, ex coordinador de delegaciones de la PGR, Manuel Luciano Jalivis, ex titular del Tribunal de Justicia Administrativa, y del embajador de carrera Miguel Ángel González. Luis Carlos Ugalde, el vocero del Comité de Acompañamiento, dijo lo siguiente. Y nos parece que sería deseable, indispensable, que en esa primera reunión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción ya estuviera sentado el fiscal para que el funcionamiento del conjunto del sistema pueda iniciar de manera eficaz, dando certeza. Bueno, pues está el tema de Alejandra Barrales, que posee un departamento de casi $1,000,000 en Miami, y según la información divulgada por Univision, no la habría reportado esta propiedad en su declaración patrimonial. Y bueno, pues la investigación de Univision señala que se crearon 2 empresas de papel para adquirir el inmueble. A medianoche, Barrales Magdaleno tuiteó que sí declaró esta propiedad, aunque aceptó inexactitudes. Hay un boletín de prensa del área de comunicación del PRD donde Alejandra Barrales rechaza categóricamente las afirmaciones basadas en una supuesta investigación, entre comillas, dice, realizada por la cadena Univision, toda vez que la información presentada tuvo un tratamiento doloso y distorsionado. Dice también que el departamento al que se hace referencia aparece en la declaración realizada por Barrales Magdaleno ante el Senado de la República el 31 de julio de 2015. Después, el 3 de agosto de ese año, fue enumerado en la declaración realizada al ingresar al gobierno de la Ciudad de México. A esto se agrega que la declaración 3 de 3, presentada aún como funcionaria capitalina el pasado 28 de abril de 2016, dice el comunicado del PRD. Un enfrentamiento en Chihuahua dejó como saldo a 8 personas muertas y 4 policías heridos, según el diario de Juárez. La balacera ocurrió el domingo por la noche en los municipios de Cuauhtémoc y de Cusi-Huiriachi, en Chihuahua, y esta información, bueno, pues ha confirmado la Fiscalía Estatal que las víctimas, entre las víctimas están Raúl Gamboa Sosa, el Cabo, líder del grupo criminal La Línea, uno de los 10 objetivos más buscados por la PGR. Periodistas de diferentes regiones de Veracruz protestaron en Córdoba por el asesinato de Ricardo Monluy Cabrera. El fiscal Jorge Winkler detalló que hay 2 líneas de investigación por este crimen. Una es por su labor periodística. La Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión atraerá la investigación a nivel federal, se informó. Pablo Escudero, presidente de la mesa directiva del Senado, presentó el fin de semana una controversia constitucional contra la Carta Magna de la Ciudad de México y dice que nadie tiene que molestarse por las impugnaciones contra ese documento porque lo que se busca es garantizar los derechos de los capitalinos. El general en retiro, Antonio Rivielo Bazán, quien fuera secretario de Defensa del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, falleció ayer a los 90 años de edad en el Hospital Central Militar. El actual titular de la Sedena manifestó sus condolencias a través de su cuenta de Twitter. También le informamos que el diputado federal Carlos Hermosillo murió en un accidente carretero en Chihuahua este lunes cuando viajaba con su esposa, con su suegra y con sus hijos. El diario de Juárez da a conocer que el rin de una llanta se le incrustó en la cabeza al legislador y lo hirió mortalmente. El neumático se desprendió de un tráiler y cayó en el vidrio de la camioneta que manejaba Hermosillo. La familia del diputado priista fue reportada solamente con alteraciones emocionales. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 80 de la carretera que va de la ciudad de Chihuahua a Parral. El mundo. Eduardo Gómez Orozco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Iniciamos nuestro viaje internacional en Guatemala porque el motín iniciado el domingo en un centro correccional de menores por un grupo de pandilleros concluyó este lunes con un saldo de 3 monitores, guías o tutores muertos y otros 4 heridos después de un operativo de la policía que entró a la fuerza para conseguir el control. Estos hechos ocurren a un par de semanas de que se registraron por lo menos 40 niñas muertas en el incendio que se registró en también un hogar para menores ahí en Guatemala. En Perú, las intensas lluvias de los últimos días han incrementado el caudal del río Amazonas en la selva norte del país a un nivel crítico de probable desbordamiento en la ciudad de Iquitos y varios distritos de la provincia de Mayanas, según informó este lunes el Servicio Nacional de Meteorología peruano. Desde América Latina nos vamos a Estados Unidos porque el gobierno aplica desde este lunes una orden que obligará a facturar o a registrar como equipaje no de mano aparatos electrónicos de mayor tamaño que un teléfono celular en vuelos procedentes de 8 países de mayoría musulmana de Oriente Medio y África. Y para finalizar, en Irlanda, Martin McGuinness, ex dirigente histórico del grupo separatista Ejército Republicano Irlandés y figura clave del proceso de paz de Irlanda del Norte, murió este martes a los 66 años tras una larga enfermedad cardíaca. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Gracias. Gracias. Buenos días. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. La agenda del día con Isaías Robles. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a todos nuestros seguidores. En unos minutos más, a las 8:30 de la mañana, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, encabeza el evento Tú eres la voz para la inclusión, esto en el marco del Día Mundial del Síndrome Down. Más tarde, a las 10 de la mañana, Mancera Espinosa firma un convenio de coordinación con el Infonavit. Ante las quejas por la falta de entrega de los recursos de las becas, a las 10 de la mañana el CONACYT ofrecerá conferencia de prensa. Participan en ella María Dolores Sánchez, directora adjunta de posgrado y becas, y Pablo Rojo, director de becas. A las 11 de la mañana, Fernando Belauzarán, vocero de la iniciativa Galileos, ofrece conferencia de prensa en la sede nacional del PRD. A mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto encabeza la ceremonia por el 211 aniversario del natalicio de Benito Juárez, esto en el Patio Mariano de Palacio Nacional. Media hora más tarde, a las 12:30, el presidente encabeza el evento Educación sin Fronteras, en el que promulgará las reformas a la Ley General de Educación que permitirán la revalidación de estudios de los jóvenes mexicanos deportados de Estados Unidos, esto también en Palacio Nacional. A las 5 de la tarde se realizará el foro México frente a Trump a 100 días de su elección, al que convoca el presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador Miguel Barbosa. Participarán Gerardo Esquivel, la embajadora Olga Pellicer y los ex cancilleres Luis Ernesto Derbez y Jorge Castañeda. Y finalmente, a las 6 de la tarde, habrá una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia y de Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado para dictaminar sobre la elegibilidad de los aspirantes al cargo de titular de la Fiscalía Anticorrupción. Parte de la actividad para este martes. Gracias, Isaías. Buenos días. Buenos días. José Luis Sánchez presenta Deportes. Buenos días, Carmen. Buenos días a todos nuestros seguidores y usuarios de Aristegui en Vivo. Esta es la información deportiva más relevante para este martes 21 de marzo de 2017. Iniciamos nuestro recorrido con el fútbol nacional, porque el día de ayer los Pumas de la UNAM denunciaron a través de las redes sociales al pseudo aficionado que agredió al jugador americanista Cecilio Domínguez el pasado domingo durante la victoria de los azulcremas en el Clásico Capitalino. Mediante un video publicado en Twitter y Facebook, los Pumas denunciaron al sujeto que arrojó un vaso con líquido y que impactó directamente en la cara del paraguayo cuando festejaba el segundo gol del encuentro. La directiva Auriazul pidió a los aficionados y seguidores ayuda para identificar al agresor. Cerramos nuestro recorrido con la que tal vez se convierta en la nota más importante y penosa para México en los deportes para este año por lo menos, y es que el día de ayer fue encontrado el jersey utilizado por el quarterback de los Patriotas Tom Brady durante el Super Bowl 51 y que fuera extraído de los vestidores mientras Nueva Inglaterra celebraba el triunfo. Luego de una investigación orquestada por el FBI y llevada a cabo por autoridades nacionales, la prenda valuada en medio millón de dólares fue encontrada en el domicilio de Mauricio Ortega, quien hasta hace unos días era el director del diario La Prensa, y que el día del Supertazón ingresó acreditado a las instalaciones del NRG Stadium y sustrajo la camisa de juego de Brady. Además de la playera de juego, las autoridades encontraron en el domicilio ubicado en Atizapán, Estado de México, otro jersey que pertenecía al mismo jugador de los Patriotas y que usó durante el Super Bowl 49. Para rematar, un casco perteneciente a Von Miller, jugador de los Broncos de Denver y que usó durante el Super Bowl 50. Por su parte, el diario La Prensa, en un comunicado, aseguró que Martín Mauricio Ortega habría presentado su renuncia el pasado 14 de marzo de 2017 y además reprobó enérgicamente la conducta quien hasta hace una semana era el director de este diario perteneciente al grupo Organización Editorial Mexicana. La nota dio la vuelta al mundo mientras las redes sociales colocaron el tema en el top 5 de las tendencias a nivel global. La NFL ha decidido no presentar cargos en contra de Ortega, mientras los artículos encontrados ya fueron enviados a Estados Unidos para su autentificación. Hasta aquí, Carmen, auditorio, la información deportiva más relevante para este martes 21 de marzo. Muy buenos días. Bueno, bochornoso asunto este del que nos ha hablado José Luis Sánchez Macías y bueno, del que estamos hablando desde ayer ampliamente. ¿Qué piensa un hombre, colega periodista como José Ramón Fernández de un tema como este? Hemos invitado a José Ramón para que nos dé su punto de vista esta mañana. José Ramón, un abrazo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, un abrazo, me da mucho gusto saludar de cosas. Pues bien, viendo la conducta, como dirían los clásicos, de este bad hombre mexicano. Pues sí, tú dijiste, colega, yo no sé de colega de quién será, porque miedo, ¿no? Pero lo que sí es un auténtico cínico y un hábil ladrón para que meterse a un vestidor de la NFL en pleno partido de Super Bowl es bien complicado. Oye, parecía fácil, ¿no? Generalmente son muy estrictas, tienen números para restringir las zonas, y el tipo entró como si fuera por su casa, se llevó el jersey y se fue. No es la primera vez que lo hacía, es la segunda o tercera vez que lo hacía, y lo logró tercera vez. Había llevado otro jersey de Tom Brady, y además este jersey era muy cotizado porque era el quinto anillo que ganaba Tom Brady, había sido el jugador más valioso, es un jugador muy cotizado en la Unión Americana, consentido del presidente Donald Trump. En fin, total, que este periodista de apellido Ortega de la prensa le hizo muy fácil meterse con su acreditación, ladrón de cuello blanco, porque no es un migrante ni mucho menos, y menudo beneficio nos hace para los mexicanos y para los migrantes de Estados Unidos, ¿no? No, imagínate con un presidente como Donald Trump que piensa y dice de los mexicanos lo que dice, pues esto le da toda la materia prima para seguir ahondando el tema. Sí, porque Tom Brady es un atleta muy reconocido en la Unión Americana. Es uno de los mariscales de campo o quarterbacks más famosos, con mayor porcentaje de pases. Es muy efectivo, ha ganado 5 anillos de supertazón, es el actual campeón, juega a los Patriotas, es muy querido. Patriotas va a venir a fin de año a México a jugar en el Estadio Azteca. En fin, es muy respetado en el mundo deportivo de los Estados Unidos y muy reconocido. Entonces, que entre un pseudo periodista y con la acreditación entre y se lleve el jersey, que se lo había llevado ya en el Super Bowl anterior, el 49, parece. Sí. Y lo guardó, pero bueno, después vino la investigación y resultó que era este tal Ortega, de la Organización Editorial Mexicana, que tuvo que sacar una serie de disculpas, pero ese problema de dar acreditaciones a cualquiera. Cualquiera puede tener acreditaciones a un evento, cuando los eventos de este tipo, como son Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Champions, Super Bowl, las acreditaciones son muy, muy cuidadas, muy, muy restringidas, y tienen números donde puedes pasar o no puedes pasar definitivamente. Ese es el que tenía una acreditación con VIP, donde pasaba hasta los vestidores. En ningún lado del mundo puedes pasar a un vestidor, solamente en la NFL, en Champions, en Juegos Olímpicos, ¿no? Hay zonas mixtas para entrevistar a los atletas, hay zonas especiales para entrevistar a los atletas, hay Villa Olímpica o Villa Panamericana para entrevistar a los atletas, pero no puedes entrar a un vestidor. Imagínate en una Champions que juegue la final el Barcelona contra el Bayern o el Madrid contra la Juventus, que entres tranquilamente a llevarte la camiseta de Cristiano Ronaldo, ¿no? Eso es imposible. Ahora, efectivamente, la acreditación la portaba e hizo uso de su condición de directivo, de director de un medio mexicano, porque además ni siquiera es de la especialización deportiva, es la prensa, en todo caso, un periódico de otra naturaleza, y haciendo valer su condición de director de ese periódico, pues obtuvo esa acreditación. Ya se ve que un gafete muy poderoso, porque entró con mucha naturalidad, nadie volteó a verlo siquiera. Sí, incluso me va tapado un poco con la corbata del gafete, pero sí, se ve que ya conocía muy bien el sistema, sí. Entró como si nada y salió y fue directo al lugar donde había dejado su jersey, lo tomó, lo metió en el saco y salió tranquilamente caminando con él y se lo llevó. Cuando lo empezaron a seguir así, parece que lo tenía colgado el tendedero a la mujer que lo había lavado. Yo creo que no. Lo había lavado y descubrieron que este era el tipo. Lógicamente se metió el FBI, la policía de Houston, la policía mexicana, y tendrían por saber quién era el tal ladrón que había llevado el jersey. No creo que lo haya lavado en la lavadora. Las versiones que corren, José Ramón Fernández, es que estaba enmarcado en su casa, ya el jersey enmarcado en alguna sala de su casa. ¿Ya lo tenía enmarcado? Pues esa es una versión que ha corrido en algunas versiones de la prensa, así bueno, que hay que ver que lo corrobore. Él dice que lo quería dejar a sus hijos, todo eso. Está muy bien, pero entonces pues compra un jersey parecido que los venden, no es el de Tom Brady, porque pues no tiene la firma de Tom Brady, aunque sí es el que usó en el supertazón, tiene su valor es altísimo en el mercado. Enorme, como un Picasso, decía el de los Patriotas, decía que quería el equivalente a un Chagall o a un Picasso, $500,000 por lo menos. Bueno, exageran, ¿eh? Porque de un jersey de Tom Brady a un Picasso hay enormes diferencias, ¿no? Si Picasso naciera y supiera que un jersey de Tom Brady vale lo que un cuadro de él, pues yo creo que se volvería a regresar a la tumba. Pero para los americanos, un jersey de un héroe del fútbol americano es valiosísimo. Y que se lo roben, pues es doble valioso, doble vale lo doble. Por lo tanto, este hombre que le gusta la memorabilia podría haber gastado un poquito y comprarse un jersey de Tom Brady, como en la tienda. Nos compramos balones de fútbol o algún recuerdo cuando vamos a un evento internacional. Bueno, no, ya nos metemos al vestidor a robarlo. Es muy difícil meterse un vestidor. O si quería hacer valer su gafete y su condición de directivo de un medio, pues una firma de Brady la hubiera conseguido fácilmente ahí. No, porque sí, hubiera conseguido una firma de Brady, pero en cualquier gorra, en cualquier souvenir. Sí, sí, pero sí, no souvenir. En el jersey de Tom Brady hubiera dicho, este es mi jersey, ¿cómo te lo vas a llevar? Y además te lo firmo, ¿no? Por supuesto que no. Pero si hubiera tenido la firma de Tom Brady, hubiera sido más valioso todavía. Ya lo recuperaron, él seguramente ya había renunciado a su puesto. No, ya, hizo ya. Una acreditación que es indudablemente VIP, que él te da permiso a todos lados. Y el fútbol americano profesional debe cuidar mucho eso, porque en otros eventos son muy estrictos. Ya te lo he dicho, Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Champions, otro tipo de eventos, Fórmula 1. Sí hay VIP para personas importantes, pero nada más. No tienen acceso a estar parados cuando los autos salen, por ejemplo, por lo menos en una pista, ¿no? O estar parados a medio campo de fútbol junto al árbitro cuando va a arrancar un partido de final de Champions. No. Pero en el fútbol americano, por lo visto, sí hay posibilidad de entrar a los vestidores cuando todo el mundo está celebrando, festejando y en descuido, llevárselo. Dime una cosa, José Ramón, ¿es cierto que Brady es amigo de Trump? Sí, tengo entendido que son amigos, son conocidos. Brady no habla mucho de Donald Trump, pero son conocidos. Se llevan, se conocen, se han retratado juntos. Donald Trump, pues lógicamente se pega a uno de los atletas más cotizados que hay en la Unión Americana, que en este momento es Tom Brady, uno de los grandes atletas de la NFL, del fútbol americano, que es un deporte muy seguido por el público de los Estados Unidos, muy, muy seguido. Como no está el horno para bollos, José Ramón Fernández, ¿qué piensas que puede pasar con los otros periodistas mexicanos, tú y tantos colegas que, bueno, cubren grandes eventos deportivos con este incidente? ¿Piensas que habrá algún tipo de afectación futura donde haya más restricciones, se les pongan más trabas, se vea con sospecha a los mexicanos, pues? Puede ser que haya más restricciones a raíz de esto, sobre todo en el fútbol americano, porque esto no ha pasado en otros eventos de carácter más importante que el fútbol americano. Se acerca una Copa del Mundo, se acerca una Copa Confederaciones, en países mucho más estrictos para este tipo de cosas, como es Rusia, por ejemplo, que va a ser la Copa Confederaciones y la Copa del Mundo, que son sumamente estrictos, sumamente duros, sumamente recios para las acreditaciones, difíciles, pero yo creo que se irá olvidando lo del famoso mexicano que se robó el jersey de Tom Brady, pero ya quedó ahí marcado, ya quedamos marcados para variar. Cuando apareció y yo dijeron que era mexicano, dije, el colmo, es el colmo, cuando Trump no soporta la migración, no soporta a los mexicanos, y pum, venga un mexicano y le roba el jersey a Tom Brady. Hubiera ido y se lo hubiera regalado a Donald Trump, vamos. Sí, es una cosa vergonzosa. No me extrañaría, José Ramón Fernández, que este lamentable incidente o suceso pues esté también en los debates en el Congreso para el tema del muro, porque imagínate nada más qué materia prima da para justificar hasta un muro ominoso como el que está por construir Donald Trump. Sí, por supuesto que esto le da materia prima, le da de qué hablar más a Trump para decir, señores, tengo razón. Sí, ese no es un migrante que pasó por el muro, ni mucho menos, o por la frontera. Es un tipo que voló en avión en perfectas condiciones, un tipo de clase media normal, un tipo que representaba un periódico, y bueno, pasó tranquilamente, regresó en avión con su jersey, lo marcó, lo colgó en su casa y dijo, aquí estoy, ya tengo dos, soy feliz. ¡Pum! Lo registraron por las cámaras, llegó la policía, se lo llevó, seguramente pagará con alguna pena carcelaria la situación, porque no creo que quede así. La NFL posiblemente lo demande. Tom Brady posiblemente no haga nada, pero la NFL sí podría demandarlo, a pesar de que la NFL guarda buenos términos con las autoridades. autoridades mexicanas porque va a haber partidos de fútbol americano el fin de año de NFL, entre ellos los Patriotas de Tom Brady, y no creo que sea invitado de honor, ni mucho menos, ni a dar el saque inicial o la patada de despeje este señor de la prensa. Tendría que estar guardado, vigilado y cuidado porque está enfermo. Tipo cínico, además, con mucha habilidad y mucha sangre fría para meterse un vestidor y salir con el short o con el jersey. El jersey de Tom Brady, tranquilamente. No, sí, se necesita temple para hacer una cosa así. Se necesita tener mucha... Bueno, además, como dijiste, no era la primera vez que lo hacía. Le salió la primera, ¿por qué no la segunda? Se conocía bien el método, sabía cómo meterse, pasaba inadvertido, la gente veía que iba acreditado, y en el mademagnum que hay en un vestidor de un equipo que acaba de ganar un Super Bowl, tú no sabes la cantidad de jugadores, 60 jugadores de fútbol americano, prensa, invitados, dueños. Pues en ese mademagnum, él fue directo a donde estaba, y además, algunos ya pasados de copas, directo donde estaba él. Vigiló perfectamente donde Tom Brady dejó su jersey y dijo, me lo llevo, adiós, que no es tan fácil que alguien no lo vea. No lo vieron, se fue, tomó el avión y regresó a su casa tranquilo y le dijo a su mujer y a sus hijos, señores, aquí está otro regalo más, Tom Brady, que acaba de ganar su quinto anillo, su quinto supertazón, que ha hecho historia en el fútbol americano, uno de los deportes más seguidos en los Estados Unidos, con gran audiencia, en un Super Bowl que tuvo un cierre dramático y espectacular, con un pase de Tom Brady gana el equipo de los Estados Unidos, digo, de Nueva Inglaterra, y bueno, pues este señor feliz con su jersey, pero no sabía que la policía hizo todo lo posible cuando Tom Brady dijo, me robaron mi jersey, me gustaría recuperarlo. Déjame cerrar, José Ramón Fernández, con otro ángulo del asunto. Al final de cuentas, ¿no te maravilla la investigación del FBI? ¿Se puede investigar algo cuando se tienen las herramientas para eso? En un país como el nuestro, donde es tan difícil que se esclarezcan los temas, bueno, este es un jersey deportivo, etcétera, pero al final llegaron a dar con el personaje y a recuperar el jersey en México. Sí, yo creo que... Eficiencia policíaca. El vestidor tenía cámaras, entonces creo que registraron las 20,000 acreditaciones que dieron para el Super Bowl y la entrada y salida de las cámaras. Entonces era un tipo que entra y sale. Uh-huh. Entonces lo ponen como sospechoso, entre otros varios. Sí. Lo van reduciendo sospechosos hasta que finalmente deciden, este es. Van por él, conectan con la policía mexicana investiga, dice, bueno, vive en tal sitio, catean su casa, le descubren el jersey, el tipo renuncia al puesto que tenía en el periódico La Prensa y deja periodismo deportivo mal parado, porque ni siquiera escribía, creo que de deporte, simplemente iba representando a un periódico con un alto cargo y con una reputación de alta calidad, o sea, de que tiene todos los números para entrar a todos sitios, ¿no? Fíjate que el comunicado de la Organización Editorial Mexicana, la OEM, del diario La Prensa, dice sí, que él renunció antes, quiere decir que pues ya veía venir el asunto por alguna razón. Dice la OEM que en fecha 14 de marzo de 2017, aproximadamente a las 20:30 horas, el C. Martín Mauricio Ortega Camberos se presentó en las oficinas corporativas de la OEM a presentar su renuncia al cargo de director del periódico La Prensa, argumentando motivos de carácter personal. Dicha renuncia fue aceptada, puesto que en diversas ocasiones Mario Mauricio Ortega externó que atravesaba por momentos difíciles relacionados con problemas de salud de familiares cercanos. Dice que con total sorpresa, bueno, nada más te agrego esto, que con total sorpresa y decepción el día de hoy, o sea, ayer, hemos recibido la noticia de la conducta realizada presumiblemente por Martín Mauricio Ortega el pasado 5 de febrero de 2017 dentro del estadio NRG en la ciudad de Houston, lugar donde se celebra el Super Bowl. Yo creo que este tipo renunció por la presión a la que se vio sometido, porque tengo entendido que su casa había sido cateada el 12 de este mes, o sea, unos días antes. El 12 de marzo y el 14 renunció. Entonces, sí, suena lógico, ¿no? Suena lógico que catean tu casa el 12 y tú presentas tu renuncia el 14. Claro, la organización... Me quitan el jersey. Sé que soy culpable, pues obviamente en un problema más grande este periódico, renuncio al periódico y a ver si con eso me desaparezco. Seguramente el tipo debe estar vigilado por la policía para que no huya y tendrá un castigo ejemplar porque fue a robar a otro país. Aunque sea un jersey de un atleta, fue a robar. y no solamente el robar, sino la facilidad con la que se metió en un sitio de fútbol americano donde podía haber cometido otro tipo de acción. Imagínate si hubiera llevado, no sé, un explosivo o alguna cosa. Eso es sumamente peligroso y la NFL debe saberlo. Y las autoridades mundiales del deporte deben saber que los periodistas acreditados deben ser vigilados, no cuestionados, sino vigilados, que hagan su trabajo, porque para eso van a hacer su trabajo, no para llevarse la ropa del atleta. Totalmente, una vergüenza absoluta y un cinismo. Una vergüenza total y absoluta para el periodismo, para México y sobre todo con Estados Unidos y con Donald Trump. Ni más ni menos. Pues ahí está el tema, José Ramón Fernández, gracias siempre porque me tomaste esta llamada para platicar contigo estos minutos, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Carmen, te quiero mucho, gracias. Gracias, José Ramón, un abrazo igualmente. Gracias, José Ramón Fernández. Pues ahí está este tema. Efectivamente, como dice José Ramón, Joserra, pues una vergüenza nacional. Vamos a una pausa y después de la pausa regresamos, tenemos más. Quirén Miguel presenta titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este martes 21 de marzo. Reforma. Crece robo en la Ciudad de México. Se disparan en el arranque del año. La Jornada. Será hasta 2065 el auge máximo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En 2030 solo contará con 3 de las 6 pistas programadas. El Universal. Banqueros aseguran no temer a AMLO. Dicen que hay disposición para trabajar con quien gane en 2018. Milenio. Secretaría de Relaciones Exteriores. Contra agravios de Trump, acuerdos. La convivencia dependerá de lo que se haga, no de lo que se diga, afirma Videgaray. Excelsior. Freno a obras donde no hay agua. Ciudad de México. Ya se necesita la medida. El Economista. El flujo de capitales foráneos en récord. Inversión en cartera alcanzó ya 2.195 billones. Banxico. La Crónica. FBI. Rusia maniobró en las elecciones de Estados Unidos. Tras esa conclusión, investiga si el Kremlin se coordinó con la campaña de Trump. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. México necesita hacerse cargo de su realidad y empezar a contar su historia de otra manera. Aristegui en vivo, a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. David Ordaz presenta Indicadores Financieros, Empresas y Economía. Bueno, David, gracias por estar aquí. Buenos días. Con varios temas, Carlos Slim, que sale del top 5 de los más ricos del mundo. Cuéntanos los detalles. Buenos días, bienvenido. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti y al auditorio de Aristegui en vivo. De inicio con los indicadores financieros, este martes el peso mexicano se aprecia y opera por debajo de las 19 unidades por dólar por primera vez desde las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En operaciones en el exterior donde se realiza la mayoría de las negociaciones de la moneda mexicana, el peso se vende en 18.13 pesos, Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores opera con una importante ganancia de 1.12% al ubicar el índice de precios y cotizaciones en 48.593 puntos, impulsada por las acciones de Genoma Lab, Pinfra, Alsea y OHL, pero principalmente por el alza de 9.33% de Grupo Electra. Respecto al tema de los combustibles, este martes el precio máximo de la gasolina Magna se vende en 16.48 pesos por litro, mientras que la Premium se negocia en 18.26 pesos por litro. En el caso de lo que comentabas, Carmen, de Carlos Slim, pues efectivamente salió del top 5 entre los más ricos del mundo. La revista Forbes dio a conocer ayer la lista de los empresarios multimillonarios de todo a nivel internacional, y en esta ocasión la publicación contabilizó más de 2.000 millonarios con fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares y determinó que entre la riqueza de los 2.049 miembros de la lista subió 18% a 7.67 billones de dólares. Por cuanto cuarto año consecutivo, Bill Gates se posiciona como el hombre más rico del mundo con una fortuna de 86.000 millones de dólares, seguido de Warren Buffett con 75.600 millones de dólares. Jeff Bezos, el CEO de Amazon, tuvo el mejor año de todos los empresarios con un aumento de 27.600 millones de dólares en su fortuna personal. En cuarto lugar se ubica el español Amancio Ortega, fundador de la cadena española Inditex, cuya fortuna ascendió a 4.300 millones de dólares más, mientras que el quinto sitio llegó al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, después de que su fortuna repuntó 11.400 millones de dólares más. Con esto, Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Amancio Ortega y Mark Zuckerberg se quedan en los primeros cinco lugares, seguidos de Carlos Slim con una fortuna de 54.500 millones de dólares, Larry Ellison con una fortuna de 52.200 millones de dólares, los hermanos Charles y David Koch, muy amigos de Donald Trump, cada uno con 48.300 millones de dólares, y finalmente Michael Bloomberg con una fortuna de 47.500 millones de dólares. Eso es todo hasta el momento, Carmen. Gracias, David, por estar aquí esta mañana. Buenos días. Buenos días. Irén Miret presenta titulares de la prensa internacional. Este martes en portadas de los medios internacionales, Estados Unidos, The New York Times. Comey confirma investigación sobre Rusia y los aliados de Trump. El día del testimonio, el director del FBI también descarta la acusación de escuchas telefónicas. The Washington Post. El FBI investiga el vínculo entre Trump y Rusia. Comey confirma posibles enlaces y descarta las acusaciones que el presidente hizo sobre Obama. Europa. El País. España. El gobierno rechaza por inconstitucional la vía escocesa. Diálogo no es exigir lo que no se puede dar, replica a la Generalitat la vicepresidenta Santamaría. The Guardian, Reino Unido. El director del FBI confirma investigación sobre las conexiones de Trump y Moscú. El presidente niega cualquier interferencia en las elecciones estadounidenses. Latinoamérica, Clarín, Argentina. Se posterga el debate en el gobierno por el control de los cortes y piquetes. La ciudad presentará en 15 días un plan integral de seguridad, que incluirá un capítulo sobre cómo evitar los bloqueos totales en las calles. El Comercio, Perú. Advierten de problemas en salud por polvaredas. En Piura y Lambayeque aumentan casos de dengue. El Nacional, Venezuela. Almagro. Venezuela no rebate nuestro informe, solo amenaza. Aseveró que de una dictadura sí se sale con elecciones. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Aristegui Noticias. Contra la censura, el autoritarismo y la corrupción que indignan a la sociedad, México necesita periodismo libre e independiente. Aristegui en vivo, a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Regresamos con más información sobre el tema de Tom Brady y su jersey, esta investigación de los Estados Unidos y la policía mexicana que dio con este, con esta prenda, pues valiosa por lo que significa efectivamente esta prenda del jugador Brady de los Estados Unidos. Juan Omar Fierro, cuéntanos de la parte mexicana, cómo fueron las cosas, es decir, ni modo que hayan llegado a catear el domicilio del periodista Ortega, pues sin la colaboración de la policía mexicana. ¿Cómo fue esta investigación que dio con esta prenda? Y vamos a ver qué pasa con la probable imputación que se le haga al periodista. Cuéntanos, Juan Omar. Carmen, muy buenos días. Pues efectivamente, ya cuando las autoridades estadounidenses a través del FBI lograron la identificación de este Mauricio Ortega Camberos, este director del diario de la prensa, exdirector del diario La Prensa, pues solicitaron a la colaboración de las autoridades mexicanas a través de la Cancillería y de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR. De esta forma se asignó un grupo especial de la Policía Federal para trabajar en la investigación junto al FBI y también un agente del Ministerio Público para coordinar las investigaciones. Una vez que localizaron plenamente al director, al exdirector del diario La Prensa, el pasado 12 de marzo, el Ministerio Público Federal solicitó a un juez una orden de cateo, misma que le fue concedida, y por esa razón, el pasado 12 de marzo, pues se realizó un cateo en el domicilio de esta persona, donde se halló este jersey del quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady. Aparte, se localizaron otros objetos, y bueno, también se ha informado por parte de fuentes federales que en ese momento no se procedió a detener a esta persona, Mauricio Ortega, debido a que no existía en ese momento una imputación formal en contra de Mauricio Ortega Camberos. El exdirector del diario La Prensa, después de este cateo, habría renunciado a su puesto en la cadena editorial, Organización Editorial Mexicana, y bueno, en estos momentos todavía no hay una imputación formal en contra de esta persona, pero bueno, en la conferencia de ayer se anunciaba que probablemente sí se vaya a formular, y en ese momento sabremos si esta persona es presentada con apoyo de una solicitud de colaboración otra vez por parte de las autoridades estadounidenses. Lo que sí podemos decir es que por el momento esa imputación no está formalizada. En el momento que se formalice, tendrá que esta persona comparecer ante la justicia mexicana para después ver si hay una extradición o si hay algún tipo de acuerdo para que pues no pise la cárcel en territorio de Estados Unidos. Carmen, pues así es como funcionaron las cosas para recuperar este jersey de Tom Brady. Pues ahí está, estamos en contacto para seguir cerca esta investigación y lo que surja de ella, pero bueno, qué pena ajena nos dio y nos está dando este capítulo lamentable, pues con México y Estados Unidos, con este personaje. Gracias, Juan Omar, más adelante estaremos contigo nuevamente con otros temas. Por lo pronto, gracias por esta información, buenos días. Muy buenos días. Gracias y buenos días. Bueno, además de la investigación para recuperar el jersey de el señor Brady en México, tristemente, bueno, las autoridades de Estados Unidos ayer centraron su atención en la comparecencia del director del FBI y, bueno, pues todo lo que ha confirmado el director James Coney sobre investigar lazos o presuntos lazos entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia. Por un lado. Por otro lado, esta aclaración que hace de no tener sustento los tweets de Donald Trump sobre presunto espionaje de Barack Obama al entonces candidato republicano, que en su momento afirmó Trump había ocurrido tal cosa. Bueno, pues tanto el señor Corney como el señor el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues han confirmado que eso no se puede sostener, en pocas palabras. Así que se abre un panorama sumamente importante, y en lo que corresponde a Rusia, bueno, hay un cóctel ahí, un cóctel hecho de lo confirmado ayer por el FBI, de que efectivamente hay investigaciones en curso sobre presunta intervención de Rusia en las elecciones, por un lado, y por otro lado, lo que hace unos días el Departamento de Justicia pues dio a conocer respecto a imputaciones directas a dos agentes de inteligencia rusos que habrían participado en el inmenso hackeo a Yahoo para el robo de una cantidad enorme de información precisamente de esta empresa estadounidense y todas las implicaciones que eso tiene. Eso coloca también en una situación de enorme tensión a Rusia y a los Estados Unidos con el tema Yahoo. Así que todo a la mesa en estos últimos tiempos y en estos últimos días y en estas últimas horas es de lo que queremos hablar esta mañana a Tiempo de México con el colega periodista Xavier Colás, que es corresponsal del Mundo y quien amablemente nos permite hablar con él en esta transmisión en vivo, pues por todo lo que desde luego se está viendo desde América, pero que importa muchísimo ver cómo se está apreciando desde Rusia. Gracias, Xavier, por estar aquí en esta transmisión en vivo en México. Gracias por tu presencia. Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días a todos desde Moscú. Gracias, Xavier. Bueno, pues estamos en este panorama. ¿Cómo se ven las cosas desde allá? ¿Cómo está registrando la política rusa? ¿Cómo está registrando el señor Vladimir Putin, la propia prensa rusa, lo sucedido ayer en Estados Unidos? Que el FBI diga, sí, estamos investigando efectivamente la posible intervención rusa en las elecciones, es un tema enorme. ¿Cómo se ve desde allá? Bueno, pues la sensación que da cualquiera que siga los medios de comunicación rusos aquí en Moscú es que hace tiempo que los propios rusos se han dado cuenta que esta historia de Trump con Rusia ya ha llegado demasiado lejos. Da la sensación, o al menos eso es lo que uno concluye cuando habla con especialistas de aquí, que desde un principio, desde luego, el gobierno ruso tuvo interés en fortalecer la posición de Trump en la campaña para, de alguna manera, disminuir la proyección de Hillary Clinton, que siempre ha sido considerada una enemiga del Kremlin. En los últimos compases de la campaña fue cuando se dieron cuenta los rusos de que Trump realmente podía ganar, que era una opción que al Kremlin no le parecía mal. Pero ahora ya la historia ha cambiado, ahora ya está Trump instalado en la Casa Blanca y Moscú se encuentra con un presidente de Estados Unidos bastante más impredecible que el propio Vladimir Putin. Hasta ahora era siempre, digamos, Moscú la parte más impredecible de la ecuación con Estados Unidos. Han pasado ya estamos en los 100 días de Donald Trump y ahora mismo hay algo de preocupación, o al menos eso se ve en algunas declaraciones. Por ejemplo, Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha dicho que el contenido de estas audiencias no contribuye a desarrollar o fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. No han querido decir mucho más aparte de eso. quieren que esperar a que haya declaraciones oficiales, es decir, que haya realmente una postura de Estados Unidos, no una postura de un comité o de una persona que comparece en un comité. Pero a mí me da la sensación de que les gustaría que el escándalo aminorase su envergadura, que no desapareciese, pero que no fuese de tal tamaño como el que se está viviendo ahora mismo en Estados Unidos con Rusia. Cosa que va a ser difícil, Xavier, porque no es cualquier asunto que se diga que está en curso de investigación un asunto de esta índole. Sí, bueno, por otro lado, el Kremlin sabe que quien más tiene que perder en todo este asunto es Donald Trump. Su presidencia la que está ahora mismo en cuestión en algunos ámbitos. Al Kremlin también no le vendría mal que, digamos, la presidencia de Trump se viese completamente lastrada por este asunto durante los cuatro años. Porque siempre va a preferir tener una opinión pública en Norteamérica dividida, ya esté de presidenta Hillary Clinton, esté de presidente Barack Obama o esté de presidente Donald Trump. Es decir, que haya un presidente que no tenga fácil, digamos, hacer su trabajo. Igual que en Estados Unidos muchos preferirían que Putin tuviese una opinión pública mucho más dividida. Lo que ocurre es que Rusia y Estados Unidos también tienen algunos asuntos entre manos, como por ejemplo el asunto de Siria, el asunto del desarme, también el de Ucrania, aunque yo creo que tiene menos importancia hoy en día para Estados Unidos. Y con lo que se está encontrando Rusia es que ahora mismo no es capaz de predecir cuáles van a ser los movimientos de Estados Unidos, ni en Siria, ni en cuanto a desarme, ni por ejemplo en el plano económico de las sanciones, ni tampoco en cuanto a Ucrania. Yo creo que esto es lo que hace que a veces el Kremlin parezca, al fin y al cabo, algo incómodo con esta situación. Sí, algo incómodo, y bueno, pues evidentemente esta animadversión conocida de Vladimir Putin hacia Hillary Clinton, con lo cual habría materia para la imaginación, digamos, es decir, motivaciones sabidas de querer evitar que Hillary Clinton se convirtiera en la presidenta de los Estados Unidos existen. Sí, bueno, es que Hillary Clinton siempre ha tenido muy mala imagen dentro de la élite rusa, se la consideraba una partidaria de la línea dura contra Rusia en algunos enclaves como por ejemplo Ucrania y también sobre todo en Oriente Próximo, sí, que es un ámbito en el que Rusia ahora se ha implicado más todavía y bueno, le interesa siempre que haya una Casa Blanca mucho más dispuesta a colaborar o a llegar a algún tipo de compromiso y no a ejercer plenamente la potencia de Estados Unidos en Oriente Próximo. En un principio se daba por seguro la victoria de Hillary Clinton en Rusia y a la hora de reforzar a Trump, aunque no sabemos hasta qué punto ha llegado el Kremlin a intervenir en las elecciones norteamericanas, pero sí, por ejemplo, sus medios de comunicación, los medios de comunicación financiados directamente por el Kremlin, apoyaron a todos los candidatos que podían debilitar a Hillary Clinton. Es decir, primero a Bernie Sanders dentro de las primarias demócratas, dándole muchísimo protagonismo, y luego por último a Donald Trump. Yo creo que querían que Hillary Clinton heredase un país muy dividido para que tuviese más dificultades para Obama, y se encontraron con que quien ha ganado finalmente es Donald Trump. Donald Trump no es Vladimir Putin, aunque se lleve bien. Donald Trump es una persona mucho más inexperta que Vladimir Putin y mucho más impredecible, y a esto es a lo que se están acostumbrando poco a poco en el Kremlin. Todavía les queda. Dices, Xavier, se llevan bien. Bueno, se llevan bien hasta que se lleven bien, porque hay mucha materia para que eventualmente haya un quiebre. Ni más ni menos que lo de Yahoo, que comentábamos hace un momento. No habíamos visto que Estados Unidos directamente imputara a agentes de inteligencia rusos precisamente en el hackeo inmenso a Yahoo. Y eso se tiene que poner en el mismo tablero, aunque es otra historia, pero al final conecta con una relación Estados Unidos-Rusia, con un recién llegado Donald Trump y con una cosa de ese alto voltaje también. No es cualquier cosa que Estados Unidos señale agentes de inteligencia rusa, que como bien se sabe, ni los agentes de inteligencia rusa ni los de ningún otro lado se mandan solos. Sí, en efecto. Lo que pasa es que yo creo que en este caso Rusia va a tener un poco más sencillo el esquivar esa responsabilidad al tratarse de un ataque contra una empresa. Pero al mismo tiempo sí que es verdad que esto coloca de nuevo a Rusia en el foco, en otra dimensión completamente distinta, bueno, o en cierta manera distinta, como es el ataque a una empresa de Estados Unidos, ¿no? Y a los ojos de muchísimos norteamericanos ya no se trata de Rusia atacando a una candidata que tal vez no les gustaba, porque es verdad que Hillary Clinton era muy popular en algunos sectores de la opinión pública de Estados Unidos, sino que ahora se trata de agentes rusos atacando a una empresa en la que muchísimos norteamericanos, pro Obama, pro Hillary Clinton o pro Trump, tienen una cuenta de correo, una cuenta de correo electrónico. Uh-huh. Sí, ahí no es pro nada, es mi cuenta, ¿no? Ahí la afectación es directísima a millones de personas, casi 500 millones de cuentas, que es una locura. Sí, sí, eventualmente, si llega un momento en el que se descubre que Rusia, no solo que Rusia ayudó a Donald Trump a ganar, sino que Trump de alguna manera colaboró o compensó, pagó de alguna manera por esa colaboración, puede ser pues manteniendo sus puntos de vista tan próximos a los del Kremlin que está teniendo últimamente. Si realmente eso se demuestra, en cierta manera Rusia estará en problemas, pero de nuevo será la Casa Blanca quien tendrá un problema mayor. Y esto mismo, y esto tampoco le viene mal a Moscú, porque se encontrará con que al otro lado del Atlántico hay un presidente de nuevo atrapado con problemas internos y un cuestionamiento pues, más grave todavía que lo que tuvo Bill Clinton con el caso Lewinsky. Mucho y, más. Al fin y al cabo, hay que recordar que, bueno, en dos países que compiten tanto entre sí en el plano geopolítico como Rusia y Estados Unidos, en pocas ocasiones a uno le conviene que le vaya bien al otro, ni siquiera en el ámbito interno. Así que, aunque se descubriese todo, aunque todo lo que estamos empezando a ver, que son solo sombras sin pruebas suficientes todavía, se confirmase, aún así Rusia en el fondo saldría ganando porque tendría enfrente a un gobierno paralizado, el de Donald Trump. Totalmente. Ahora, ciertamente son sombras, no tenemos la suficiente contundencia, pero sí hay un elemento sumamente importante que fue la de ayer. No teníamos la confirmación directísima ante el Congreso de los Estados Unidos del director del FBI sobre una investigación en curso efectivamente del tema de una presunta intervención de Rusia para incidir, digámoslo así, en el proceso electoral de los Estados Unidos. Eso es lo que está a la mesa y eso ya hace el tema gigante, desde luego. Sí, es un paso muy importante en todo este proceso. El quid de la cuestión creo que fue una pregunta que le hizo un representante demócrata durante la comparecencia a Comey. La cuestión de fondo es, yo creo que no es inimaginable que haya agentes rusos de alguna manera intentando influir en resultados de una campaña de elecciones norteamericanas, igual que tampoco es impensable ni muchísimo menos que haya agentes norteamericanos tratando de influir con poco éxito en las elecciones rusas. Pero el caso es si se puede establecer realmente una conexión. Si es una coincidencia que Donald Trump haya mantenido tantísimos puntos de vista distintos en tantísimos ámbitos distintos favorables a la opinión del Kremlin, por ejemplo, en cuanto a su poca disposición a ayudar a algunos socios de la OTAN, como por ejemplo respecto a algunos temas de Ucrania, alguna mención que ha hecho a las sanciones, etcétera, etcétera. Si es una casualidad que Donald Trump haya tenido puntos de vista favorables al Kremlin y que Moscú haya contribuido a su victoria, o si realmente hay una conexión. Si realmente una cosa se debe a la otra y la otra a la una. Y si eso, si algún día se llega a demostrar, es cuando Estados Unidos tendrá un problema muy grande, la Casa Blanca tendrá un problema enorme y Rusia tendrá al fin y al cabo un problema de imagen temporal. Sí, de imagen temporal y en una lógica de poder, pues tampoco le viene mal a Vladimir Putin que se diga que él fue el factor para que llegara Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Para efectos de poder, no le va mal. Trump es muy popular en Rusia. Trump es muy popular en Rusia, no solo dentro de las élites o la gente del gobierno o la gente que está más implicada en política, sino también en torno a la gente, o sea, en lo que es la gente, de lo que llamamos en España la gente de la calle. Yo puedo decir que, bueno, mi casero es favorable a Trump. Si salgo a la calle y me tomo un café y alguna vez he preguntado, todo el mundo prefiere a Trump antes que a Hillary Clinton. O sea, no es algo que se circunscriba solo al entorno del Kremlin o de la Duma del Parlamento ruso. Realmente los rusos prefieren a Trump. Se hizo una encuesta mundial de a quién votaría como presidente, a Trump o a Hillary Clinton, y claramente en Rusia ganó Trump, y creo que no había ningún otro país en ese momento donde encabezase las encuestas Trump, salvo Rusia. Claro, por las posturas de Trump respecto a lo que acabas de decir sobre Rusia y temas muy controvertidos. Finalmente, queda un asunto, Xavier, que también importa escuchar tu opinión y tu valoración. Este otro ángulo, está el tema de las elecciones, por supuesto, está el tema de si Rusia incidió en las elecciones sin el conocimiento de Trump, es una opción. Con el conocimiento y anuencia y eventualmente colaboración de Trump sería tremendo. El tema de Yahoo que mencionamos y este otro asunto que también coloco para tu análisis, que es la información que surgió respecto a que Rusia podría disponer de información comprometedora para Donald Trump en asuntos de carácter personal o de algún tipo, precisamente por el tipo de relación que habría sostenido su equipo y él mismo con la propia Rusia. De ese tema, ¿qué se dice allá? Bueno, eso es lo que los rusos llaman un compromat, que es preparar una trampa y guardarla durante un tiempo indefinido. Puede ser para siempre, de una manera que se pueda usar para chantajear. Bueno, sobre Rusia hay muchísimas leyendas sobre, por ejemplo, que hay cámaras en todos los principales hoteles, de las habitaciones de hotel del centro de la ciudad, o que en todo el perímetro en torno al Kremlin están todas las líneas pinchadas. Es muy difícil saber lo que es verdad y lo que es cierto. Sí que es verdad una cosa, que es que Donald Trump estuvo aquí en 2013, que entonces no era presidente, simplemente se estaba planteando en volver a intentar algo en política. Estuvo aquí en 2013 con la gala de Miss Universo. Y lo que se publicó en Estados Unidos hace pocos meses apuntaba precisamente a ese viaje, como al foco de, digamos, el anzuelo en el que Trump habría caído en algún tipo de trampa, de manera que tuviese algún tipo de material comprometedor contra él a raíz de esa visita. Porque Trump entonces era no un ciudadano ordinario, pero no era una persona que tomase las mismas precauciones o que tuviese la misma seguridad en torno a él que un diplomático que viniese de Estados Unidos. Y ya por aquel entonces, Donald Trump había llamado la atención del Kremlin. De hecho, el propio Donald Trump en ese viaje, en 2013, intentó reunirse con Vladimir Putin. Al final no fue posible, pero sí se reunió con algunas personas, con algunos empresarios, con algún tipo de conexión con el Kremlin. Ni más ni menos. Xavier, bueno, no sé los tiempos y velocidades de reacción de la política rusa, pero me da la impresión de que ha pasado mucho tiempo de que el FBI dijo lo que dijo ayer en la comparecencia por la mañana en Estados Unidos a lo que eventualmente sería alguna reacción del gobierno ruso. Supongo que siguen a la espera, supongo que algo pasará. Sí, de momento solo está, principalmente la reacción que he comentado de Dmitry Peskov, del portavoz, del portavoz del Kremlin, que ha dicho además que le daba la sensación de que todas las personas que están tomando parte en esa comparecencia, que están de alguna manera, han dicho, entrampados, como liados en dándole vueltas a ese problema. De esas palabras de Peskov da la sensación de que lo que estaba intentando decir es, de momento no tienen ustedes ninguna prueba concluyente, pero sin embargo sí que el Comey, el responsable del FBI, sí que ha puesto encima de la mesa que hay una investigación. Esto no contribuye a mejorar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que recordemos están muy deterioradas desde la administración Obama. De momento esto es lo que se ha dicho desde el ámbito oficial. Ya en anteriores ocasiones siempre se insiste en que parece que siempre Occidente, cada vez que tiene algún problema, tiene que culpar a Rusia. Y se recuerda que ha sido precisamente Rusia la que muchas veces ha denunciado estos intentos de Occidente de inmiscuirse en sus asuntos internos. Y es verdad que en las manifestaciones y las protestas que hubo antes de las elecciones rusas en 2011-2012, fue el propio gobierno el que muchas veces denunció que esos manifestantes estaban organizados y, espoleados por el propio Departamento de Estados Unidos, al frente de ese Departamento de Estado de Estados Unidos estaba, recordemos, la propia Hillary Clinton, que parece que ha recibido, según los rusos, pues buena parte de su propia medicina. Buena parte, una cucharada de su propia medicina, como dirían los clásicos, Xavier. Muchas pues, cucharadas. Muchas cucharadas de su propia medicina, ni más ni menos. Pues Xavier Colás, colega periodista ahí en Moscú, te aprecio enormemente que nos hayas permitido escucharte en este enlace que hacemos desde México a Rusia. Te mandamos un abrazo y si te parece bien, mantenemos la comunicación. Buenos días desde México. Buenos días a vosotros y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Xavier. Gracias por tu presencia en este espacio de noticias en vivo. Bueno, pues mantendremos el seguimiento desde Estados Unidos y desde Rusia, desde luego, de este momento tan, tan complejo que se está perfilando para esta relación de las dos potencias. Y bueno, veremos en qué termina, pero lo de ayer efectivamente no es un chiste. Lo de ayer es un tema sumamente importante, la confirmación del FBI de que efectivamente están en curso de investigaciones las presuntas, la presunta intervención de Rusia en el proceso electoral estadounidense. Y ya ni hablamos de Donald Trump y sus tweets, que descolón le dieron los del FBI, el señor del FBI a Donald Trump con el tema de sus tweets en contra de Obama sobre una presunta intervención a sus comunicaciones. El director de la Oficina Federal de Investigaciones, James Comey, y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Mike Rogers, negaron que el expresidente Barack Obama haya ordenado espiar a Trump durante la campaña presidencial. Ya la comunicación está clarísima en este sentido. El FBI y el Departamento de Justicia no tienen información para apoyar esos tweets, dijo Comey ante los legisladores al ser cuestionado sobre la acusación hecha por Trump 3 semanas atrás y quien hasta ahora no ha ofrecido evidencia alguna para respaldar su dicho. Rogers negó también que su agencia haya solicitado a su contraparte británica conducir espionaje electrónico contra Trump, como lo repitió la semana pasada la Casa Blanca, al indicar que eso habría constituido una violación de la ley que impide a agencias estadounidenses espiar a ciudadanos estadounidenses. Aunque los comités de inteligencia del Senado, bueno, sin orden judicial, desde luego, aunque los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes han señalado que no existe evidencia que soporte la acusación de Trump, el peso de la negativa de Comey y Rogers es notable por ser estas las agencias a cargo de investigar temas de espionaje doméstico y conducir espionaje electrónico de manera respectiva. 3 semanas atrás, utilizando su herramienta favorita de comunicación, el Twitter, Trump acusó a Obama de haber ordenado espiar sus conversaciones telefónicas en la Torre Trump en Nueva York justo antes de las elecciones de noviembre pasado. Terrible, escribió Trump en ese momento, terrible. Acabo de enterarme que Obama tenía mis cables interceptados en la Torre Trump justo antes de la victoria. Nada encontraron. Este es macartismo, escribió Trump en Twitter en el primero de 6 mensajes. Bueno, pues parte de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en estas últimas horas. Bueno, son las 9:20 en el tiempo del Centro de la República. Después de la pausa, regresamos a México. Hay 4 finalistas para la Fiscalía Anticorrupción en México. De eso hablaremos esta mañana. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Juan Omar Fierro, cuéntanos cómo va el proceso de selección para un nuevo fiscal anticorrupción en México. Buenos días nuevamente. Carmen, muy buenos días. Es el Comité de Acompañamiento Ciudadano en el proceso de selección de la Fiscalía Anticorrupción consideró que de los 23 aspirantes a este cargo que comparecieron ante el Senado de la República la semana pasada, solamente 4 cuentan con el perfil idóneo para ser electos por el Pleno de la Cámara Alta. Al entregar las evaluaciones que realizaron a puerta cerrada, los académicos que conformaron este comité consultivo seleccionaron como finalistas al ex visitador general de la PGR, Alejandro César Chávez Flores, al ex coordinador de delegaciones de la PGR, José Bernardo Espino del Castillo Barrón, al ex titular del Tribunal de Justicia Administrativa, Manuel Luciano Jalibis Pelayo, y al ex embajador de carrera, Miguel Ángel González Félix. Durante una sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana, la académica María Cristina Puga Espinosa explicó que los aspirantes fueron seleccionados por cumplir con el perfil idóneo de ética e independencia para ocupar la Fiscalía Anticorrupción por un plazo de 1.5 años. Vamos a escuchar. Este comité considera que de entre los aspirantes al cargo, las 4 personas enumeradas a continuación en orden alfabético conjugan la experiencia académica y profesional, los conocimientos específicos y generales, las capacidades organizacionales y de liderazgo, así como las capacidades estratégicas, valores y visión que se requieren para el desempeño de una función tan relevante, especializada y puntual como la de fiscal anticorrupción. Los nombres son César Alejandro Chávez Flores, José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón, Miguel Ángel González Félix y Manuel Luciano Alibis Pelayo. Carmen, al presentar su propuesta, los integrantes de este comité solicitaron a las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción entregar los nombres de los seleccionados a la Junta de Coordinación Política del Senado, con el propósito de que ese órgano legislativo presente al Pleno del propio Senado un acuerdo que permita elegir al próximo fiscal anticorrupción esta misma semana, por considerar que este proceso ya es inaplazable. Vamos a escuchar al expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. Quiero decirles que el próximo 4 de abril será la primera reunión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Y nos parece que sería deseable, indispensable, que en esa primera reunión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción ya estuviera sentado el fiscal para que el funcionamiento del conjunto del sistema pueda iniciar de manera eficaz, dando certeza. No vemos que haya ninguna justificación política, ni jurídica, ni de otra índole que pudiese justificar un nuevo aplazamiento, y nos parece que es muy importante que se pueda proceder de manera inmediata a ese nombramiento. Carmen, el entrevistado al término de la reunión, Luis Carlos Ugalde, advirtió que el proceso para elegir al fiscal anticorrupción se debe dar sin condicionamientos al cambio de otras leyes ni vetos de los partidos a ningún aspirante, en clara alusión al caso del ex visitador de la PGR, César Alejandro Chávez Flores. Vamos a escuchar. No debe haber vetos. Las 4 personas que nosotros seleccionamos nos parece que son profesionales, capaces, con experiencia, y cualquier pregunta que hayan contestado durante las comparecencias fue a petición de los senadores o del comité, y haberla respondido de manera sincera, honesta, completa, es parte del proceso, así es que no veo que debiese haber ese tipo de consideración. Este martes, la Junta de Coordinación Política debe reunirse para llegar a un acuerdo y presentar los 4 finalistas al Pleno del Senado, pero se desconoce, por ejemplo, quién va a participar del PRD en este órgano legislativo que agrupa a los coordinadores parlamentarios de cada fracción, debido a la disputa por la coordinación de los senadores del PRD que existe entre sus senadores. Carmen, mi reporte. Gracias por la información esta mañana. Gracias y buenos días. Buenos días. Gracias, Juan Omar. Gracias, Juan Omar Fierro, con esta información sobre estos cuatro finalistas, llamémoslo así. La recomendación del comité recae en César Alejandro Chávez Flores, el ex visitador, como decíamos, José Bernardo Rafael Espino, Miguel Ángel González Félix y Manuel Luciano Jalivis Pelayo. Bueno, pues está el tema aquí. Está una discusión abierta sobre si está México en condiciones de tener una fiscalía especializada, una fiscalía anticorrupción, una fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, que es como se llama esta fiscalía anticorrupción, en función de los elementos que en las últimas semanas se han presentado, particularmente críticas de especialistas de ONGs a partir del hashtag Fiscalía que Sirva, que hacen una serie de señalamientos tanto a la Fiscalía General de la República como a la Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, pues todo eso se tiene que poner a la mesa precisamente para seguir de cerca este proceso, independientemente o además de el perfil mismo de quien surja como fiscal anticorrupción. Es importante también discutir el propio modelo y las críticas que se han pues hecho al propio modelo anticorrupción. Así que es importante esta mañana hablar con Héctor Yunes, con el senador Héctor Yunes, que es el presidente de la comisión respectiva, precisamente de la Cámara de Senadores, para pues analizar estos temas, para seguir de cerca precisamente lo que significa el momento que se está viviendo. El senador Yunes Landa pues ha reconocido que la tarea del primer fiscal anticorrupción es fundamental, porque no solamente le va a tocar hacer la tarea que harán los subsecuentes a partir del 18, sino que le va a tocar sentar las bases de lo que será la Fiscalía Anticorrupción de la República, entre otras cosas. Es un periodo relativamente corto el que tendrá el fiscal anticorrupción nombrado, en función precisamente de esto que es una especie de tarea preparativa de lo que sería ya el Sistema General Anticorrupción. Pero bueno, estamos en la línea telefónica con Héctor Yunes, presidente de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado de la República. Héctor, senador, gracias que nos tomas la llamada esta mañana. Buenos días y bienvenido. Gracias a ti, Carmen. Gracias por esta oportunidad. Bueno, ya escuchamos, Héctor, los cuatro nombres y lo que ha sido este proceso al respecto. Me gustaría empezar con una parte que creo que es importante clarificar. Quienes están ahora fungiendo como ciudadanos o expertos o especialistas de acompañamiento, digámoslo así, en este proceso, son recién nombrados, porque los anteriores prefirieron declinar en esta tarea de acompañamiento del proceso de selección anticorrupción, al decir en un comunicado breve que habían revisado especialmente la metodología de selección del fiscal anticorrupción y, por lo que se entiende o se da por sentado, no les pareció la apropiada. Aunque no se explica demasiado en ese comunicado, sí se hace un señalamiento respecto a su decisión de no participar más en este proceso de selección. Eso coloca y siembra, Héctor, una gota de sal, una pizca de sal en el proceso, y siembra una duda de si realmente lo están haciendo bien los senadores. Pregunto. Te respondo, Carmen, con mucho gusto, y te aprecio mucho la pregunta. A ver, nunca hubo un comité de acompañamiento previo que haya declinado y que ahora haya uno nuevo. Se hizo una convocatoria para quienes quisieran participar dentro de este comité de acompañamiento, y los que finalmente solicitaron integrarse fueron los que participaron en estas comparecencias la semana pasada. Quienes emitieron ese documento son figuras muy respetables de la sociedad civil, vinculadas y comprometidas con la lucha en contra de la corrupción, y que habían estado interesados en participar y que finalmente optaron por no hacerlo. Pero además dijeron en el comunicado, lo leí también, que esto no significa que dejen de tener la disposición y el interés de coordinarse con el Senado para las siguientes tareas. Lo que yo quiero también precisar, Carmen, si tú me preguntas, escuché el reporte que te hicieron ahorita del corresponsal de en el Senado, uh-huh, es primero, los cuatro nombres que ayer nos presentó este comité de acompañamiento no fue excluyente, no dijo son los únicos, dijo que ellos cumplen, en su opinión, perfectamente con los requisitos de lo que debe ser el fiscal anticorrupción. Segundo, el día de hoy, que es martes, la Junta de Coordinación Política no va a deliberar sobre el tema. Lo que va a pasar el día de hoy, de acuerdo a la convocatoria, es que las dos comisiones, la de anticorrupción que me honro presidir y la de justicia, vamos a sesionar a las 5:45 de la tarde para someter a consideración de nuestros integrantes un proyecto de dictamen para declarar la idoneidad de los 23 comparecientes. Precisar que los nombres que van a evaluar la Junta de Coordinación Política no solo son estos cuatro nombres, sino los 23 que finalmente comparecieron de los 32 que originalmente se registraron. Eso sí vale la pena tenerlo muy claro, porque hay la impresión de que ya nada más quedan cuatro. Siguen quedando 23. La Junta de Coordinación Política que definir quién es el hombre o la mujer que cubre el mejor perfil para llevarlo al pleno y ahí que lo podamos votar. Pues ciertamente, senador, sí hay confusión, porque la manera en que lo han presentado da la impresión de que este comité tiene la tarea de preseleccionar algo que los senadores van a poner a consideración ya en su propia votación, pero tú dices que es una recomendación que puede o no atender el Senado. Concretamente, la convocatoria lo precisa, que la opinión del comité de acompañamiento, incluso por reglamento, incluso las opiniones de las dos comisiones, no son vinculatorias para la Junta de Coordinación Política. Nosotros presidimos las comparecencias, escuchamos a los comparecientes, les preguntamos, revisamos la documentación que presentan para acreditar que cumplen con los requisitos, revisamos los ensayos y quiero decirte, Carmen, que lo hicimos de manera minuciosa, tan se hizo de esa manera que nos permitió identificar que dos ensayos tenían párrafos prácticamente idénticos, lo que dio lugar a la declinación de esos aspirantes. Es decir, el trabajo que se ha hecho ha sido muy cuidado, muy serio, muy escrupuloso, porque sabemos que tenemos la lupa de la sociedad civil de México sobre nosotros. Bueno, entonces hay que corregir, no hay que decir que son los finalistas para empezar. No son tales finalistas, correcto, son cuatro sugerencias. Son propuestas del comité de acompañamiento que son los cuatro excelentes aspirantes. Bueno, pero entonces, ¿qué peso tiene esa recomendación? Tiene un peso muy importante, es la que tendrá que valorar la Junta de Coordinación Política. Es decir, yo coincido con ellos que estos cuatro podrían perfectamente cualquiera de ellos ser el fiscal, de eso también te lo debo afirmar, pero no podemos excluir otros que también tuvieron una participación muy destacada, pero que además hay que valorar los antecedentes. Hay quienes tienen una extraordinaria manera de presentarse y de ofrecer y de vender su proyecto, pero también hay que valorar los antecedentes que tienen en la lucha en contra de la corrupción, de por la transparencia, por la rendición de cuentas. Todo eso es muy importante. Senador, entonces tenemos que este comité de acompañamiento dice, a nosotros nos parecen estos cuatro bien y aquí los dejamos como cuatro buenas opciones. Esa es una parte. Otra, lo que determinen las comisiones. Una que tú presides, la otra que preside Pilar Ortega, de Justicia, bueno, la de Justicia y Anticorrupción, ahí van a hacer otra valoración, y luego una tercera, que es la Junta de Coordinación Política, que les puede hacer caso o no a ustedes y a los del Comité de Acompañamiento. Bueno, ya se hizo la valoración del Comité de Acompañamiento. Nosotros tenemos que hacer un dictamen de idoneidad, Carmen. ¿En qué consiste ese dictamen? En confirmar o no, que quienes aspiran al cargo cumplieron con todos los requisitos, si presentaron efectivamente toda la documentación, si el ensayo que presentaron fue un ensayo original y no el caso de estos dos compañeros, y en ese caso decirle a la Junta, a ver, de entre ellos, cumplen los requisitos, tu Junta de Coordinación Política valora quién tiene el mejor perfil para ello. Desde luego, la Junta de Coordinación, como tú lo sabes, Carmen, está integrado por los coordinadores parlamentarios nuestros. Ahí los senadores del PRI, hablaremos con Emilio, los senadores del PAN hablará con Fernando, y así cada quien con su propio coordinador. El PRD tiene problemas, valoraciones. El PRD tiene, ¿perdón?, problemas ahí. Bueno, pero finalmente habrá manera de que puedan y deban en la Junta de Coordinación definir. Finalmente, como lo decía Luis Carlos Ugalde, hay una fecha fatal para que tengamos un fiscal anticorrupción. Él hablaba del 4 de abril. La ley habla de que 60 días naturales después de que se instale el Comité de Participación Ciudadana, que fue el 9 de febrero, que 60 días después tendrá ya que instalarse el comité coordinador, que de acuerdo a los números y las matemáticas no me faltan, es por allá por el 10 de abril la fecha fatal. Para esa fecha nosotros estamos seguros que ya la Junta de Coordinación Política ya acordó la propuesta que va a llevar al pleno, y en el pleno que lo vayamos a votar por la mayoría calificada de los senadores presentes. Yo espero que en unas 2 semanas esto esté resuelto. Déjame regresar, senador, si me lo permites, a la primera parte de esta conversación, cuando yo planteé que había un grupo de acompañamiento que había declinado, habiendo entendido así las cosas, pero tú dices, no había tal comité de acompañamiento, sino un grupo de ciudadanos y de personas, de instituciones de gran renombre, que en un primer momento estaban interesadas en participar, pero nunca se confirmó, nunca se conformó eso como un comité de acompañamiento realmente. Nunca. ¿Y entonces nunca por qué declinaron? Para formarse ese se tenía que acreditar con nosotros. Tuvimos pláticas con ellos. Ellos tenían la mayor disposición, igual que nosotros. Es más, con ellos fuimos hablando lo que podría abrirse más a Parlamento Abierto. Incluso el que ellos preguntaran, que era algo que todavía no estaba previsto, lo incorporamos en los acuerdos. Es decir, fue muy valiosa la participación de este grupo de líderes de organizaciones civiles en la conformación de la convocatoria. Hay que reconocerlo. Mucho de las bondades de esto tiene que ver con la participación de quienes originalmente estaban interesados en participar en este comité. Senador, bueno, digamos que no estaban constituidos como el comité de acompañamiento, pero no podemos desestimar lo que ese grupo de personas y organizaciones dijeron, porque así de memoria estaban ahí Fundar, Jurídicas con Pedro Salazar, Coparmex, Artículo 19, era una lista de, si no me equivoco, 13 organizaciones o personas que están representando organizaciones del más alto nivel, TEC de Monterrey, en fin, ese grupo de personas relacionadas con estas instituciones de primer nivel en México plantearon en ese comunicado público breve que habían analizado la metodología y que habían decidido no seguir participando de lo que hayan estado participando, pero hablaron de, desde el ámbito más acabado en términos académicos y de especialización, con una mirada crítica al proceso de selección desde la metodología, senador. ¿Ahí qué me dices? Te lo digo con mucho gusto. Primero, desde luego que nosotros no desestimamos eso, tan no desestimamos que previo a tu comentario te dije que su participación fue muy valiosa, que sus propuestas fueron escuchadas en lo posible de lo que la ley nos permitía. Pero a ver, te debo hablar con una gran claridad. Espero no cometer una indiscreción. A ver, no, ¿cuál es el punto? El punto es que este grupo muy destacado de ciudadanos nos propuso que al final ellos harían un análisis y propondrían un número determinado de aspirantes, como ya lo hizo este comité de acompañamiento, y ellos querían pues que pudiésemos hacer nosotros la valoración de que de ahí pudiera salir, y sin un nombre adicional más, quién debiera ser el que sacara la votación o que sometiera la votación del Senado para ser el fiscal anticorrupción. Lamentablemente, las comisiones, Pilar y un servidor, no tenemos facultades para esto porque el reglamento nuestro del Senado nos impide obligar a la Junta de Coordinación Política a que las propuestas que se le hagan, incluyendo las comisiones, no solamente el comité de acompañamiento, sean vinculatorias. Es algo que está fuera de nuestro alcance y tengo la impresión que ese fue el tema porque ellos determinaron no participar. Pero no significa que no hayan observado transparencia o que hayan visto que los perfiles de quienes aspiraban no eran suficientes para ser el fiscal anticorrupción. Tengo la impresión que esto fue el motivo y, como verás, no tiene nada que ver con que hayamos hecho un trabajo limpio y que quienes hoy están formando parte de este comité de acompañamiento sean igualmente personas muy respetables y también representantes de instituciones muy destacadas en la lucha en contra de la corrupción. Digámoslo así, senador, entonces, que el comité que se conformó, que está prestando su voz Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE, para dar voz a este grupo. Digámoslo así entonces, que este grupo de personas no tendría ningún inconveniente en que el fiscal anticorrupción salga de la misma lista, pero que no sea uno de los 4? Sería un tema que ellos debieron responder, Carmen. Pero si ustedes los invitaron. Es que ellos tienen muy claro que la opinión que nos dieron no es vinculatoria para la Junta de Coordinación Política. Eso sí lo tiene claro porque la convocatoria que se emitió lo dice perfectamente. Y lo que tú dices, la indiscreción que dices cometer, que ni es tanto porque es todo público, debería hacerlo, es que el grupo de las otras organizaciones sí pretendía que de la preselección que ellos hicieran, de ahí saliera el fiscal anticorrupción. ¿Eso sí era una condición sine qua non para ellos? Era una posición que tenían, no quisiera llamarle como un condicionamiento fatal, porque finalmente no sé al final cuáles fueron los motivos que tuvieron para tomar esa decisión, que no significa, insisto, rompimiento ni con el Senado ni con las comisiones, porque incluso en ese documento dijeron que continuarían coordinándose y trabajando con el Senado para este tipo de tareas. Vamos a otro punto, senador, te propongo, Héctor Yunes. Sí. Bueno, dejemos ahí esa parte. Ojalá que podamos hablar con alguno de estos integrantes de ese grupo inicial para que nos dé su perspectiva de lo que sucedió. Pero dejemos hasta aquí esta parte. Vamos a la parte que también es muy importante de las organizaciones que se han agrupado a partir de un hashtag que es Fiscalía que Sirva y que están señalando pues no solamente el tema de la Fiscalía Anticorrupción, sino la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción y el modelo mismo. Ahí hay toda una discusión muy importante que hace pensar si es o no conveniente el nombramiento de un fiscal anticorrupción que va a durar un corto tiempo, que no tendrá la autonomía suficiente, las herramientas suficientes para enfrentar la enorme expectativa que se ha generado de que México tenga un fiscal anticorrupción. Es mucho nombre y pocas herramientas, Héctor. Bueno, mira, tenemos que empezar algún día y con lo que tuviéramos, Carmen. Era mejor empezar ahora que empezar en el 18. Y creo que no empezamos mal. Hemos ido construyendo un andamiaje legislativo muy completo. Estamos construyendo no solo eso. Muchas veces nos concentramos en ver lo que estamos haciendo en el Senado, en la elección del fiscal anticorrupción. Es mucho más que eso. Estamos construyendo los 32 sistemas locales anticorrupción, que eso lleva mucho tiempo, lleva una organización muy compleja. El próximo jueves, Carmen, me voy a reunir por tercera ocasión en mi calidad de presidente de la Comisión Anticorrupción con los presidentes de los 32 comisiones anticorrupción que hay en el país, 31 congresos locales y la de la Asamblea de la Ciudad de México, para que estén ellos en condiciones de el 18 de julio, que esa sí es la fecha fatal para concluir la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, que tengan ya el andamiaje legislativo local completo. Todo lo que la ley ordena, todo lo que mandata, lo tengan concluido para a partir de ese día poder echar a andar en forma ya el sistema. Y si bien es cierto lo que dices, es poco el tiempo para que en 18 meses un fiscal anticorrupción dé los resultados que esperamos a lo largo del tiempo, pero no significa que el cambio de fiscal anticorrupción en 18 meses vaya a detener la fiscalía. Vamos, un reto importante que tiene el próximo fiscal, lo dije hace rato, tú fuiste muy generosa en repetirlo, es independientemente de la tarea de combatir la corrupción, de revisar miles de expedientes que están ahí todavía guardados, tendrán que sentar las bases para el próximo fiscal anticorrupción. Yo creo que es una excelente decisión hacerlo ahora y no empezar el 18. En el 18 ya el próximo que entre ya va a encontrar una fiscalía anticorrupción encarrerada. ¿Qué dices de la crítica al modelo general, incluyendo la Fiscalía General de la República? Hay quien dice se va a crear o se ha diseñado algo que puede ser monstruoso, sin contrapesos suficientes, puede ser más caro el caldo que las albóndigas, en pocas palabras. Hay señalamientos importantes respecto al modelo general, senador. Mira, yo separaría el tema del fiscal general del fiscal anticorrupción. Es que va junto con pegado, senador. Va junto con pegado al final de cuentas. Sí, pero no es lo mismo. Porque, por ejemplo, el tema del fiscal anticorrupción, Carmen, eso de que va con una autonomía muy disminuida, yo no estaría tan de acuerdo porque previmos en la ley de que el fiscal anticorrupción que vamos a designar en breve el pleno por mayoría calificada de los presentes, Si el Procurador General de la República ahora lo pretende cesar de sus funciones o remover, nosotros podemos impedir que esto suceda. Y tendríamos que ver los temas, si es causa justificada, y por votación nosotros decir, se queda porque se queda. Entonces sí tiene su fortaleza, sí tiene... Es decir, tenemos que irlo dotando de dientes y de fortaleza poco a poco. Yo creo que vale la pena valorar... Pero ¿por qué poco a poco, senador? Senador. ¿Perdón? Senador, ¿por qué poco a poco un fiscal anticorrupción? ¿Por qué no mucho a mucho? ¿Por qué no de una vez? Bueno, porque tenemos que empezar haciendo las cosas a pasitos. Digo, no podemos empezar corriendo porque nos vamos a tropezar y vamos a cometer errores. Pero urge el tema. ¿Por qué se pospuso? No, tan urge que lo estamos haciendo, Carmen. Pero de poco a poquito. Que mira, pudimos, es una expresión, no quiere decir que lo hagamos lento, no quiere decir que nos retrasemos. Yo quiero decirlo, que lo hagamos con cuidado. Cuando se hacen las cosas de manera apresurada, están las cosas mal. Por eso se ha pospuesto en tres ocasiones las comparecencias y la designación del fiscal anticorrupción. Tenemos que hacer las cosas bien hechas. Si nos tropezamos, vamos a cometer errores mayores. Yo creo que es mejor hacerlo así, en orden, con el paso que nos permita hacer las cosas bien, independientemente del término quedito, rápido o mediano. Senador, pero fíjate, bueno, vamos cerrando esta conversación que te agradezco y seguiríamos hablando si me lo permites, pero vamos viendo lo que significa que se nombre fiscal anticorrupción en este contexto, y aunque tú digas son cosas diferentes, pero yo insisto, son junto con pegado. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General, hasta donde entiendo, no se ha procedido, legislativamente hablando, a corregir esa parte que hacía decir a muchos que iba a haber un pase automático del último Procurador General de la República como el primer fiscal de la Nación. Eso que tenía nombre y apellido, es decir, Raúl Cervantes, y que incluso construyó esta cosa jocosa del fiscal carnal, que estaría puesta la condición legislativa para que el... Procurador puesto por Enrique Peña Nieto fuera fiscal en los próximos años. Bueno, eso fue motivo de mucho debate que llevó al presidente a tener que enviar una iniciativa para corregir esa parte de la historia, que no es todo, pero es una parte muy importante. Y hasta donde entiendo, senador, ¿eso sigue ahí? Sí, ¿Y no se ha procesado? ¿Por qué? Estamos procesando muchos temas en el Senado, tú has visto la... Pero eso es crucial, senador. Es parte de eso. Pero a ver, Carmen, esto va a suceder hasta noviembre del año que entra. Lo que urgía ahorita era sacar al fiscal anticorrupción porque tenemos el 10 de abril la instalación del comité coordinador. Comentamos incluso, hubo un debate interno sobre si esto lo debíamos haber sacado la reforma constitucional al 102, por cierto, que es al que te refieres. Haberlo sacado antes o después del fiscal anticorrupción. Pues sí. Dijimos, bueno, no afecta uno al otro. Saquemos al fiscal anticorrupción y trabajemos en comisiones para sacar esta reforma del fiscal general, que la vamos a sacar seguramente en breve, Carmen. Pues a discutirse qué era mejor, si hacerlo de una vez un tema tan importante, hubieran efectivamente mandado una señal de que no habrá ningún riesgo en ningún momento de que pudiéramos tener ese pase automático, que es absolutamente indecoroso para efectos de lo que se está pretendiendo construir, que es una fiscalía autónoma que tenga capacidad amplia y fuerte para combatir y para procurar justicia en un caso y la tarea anticorrupción. Pero bueno, pues son las decisiones que tienen que estar bajo, no la lupa, sino bajo el microscopio de la sociedad mexicana. Pero creo yo, Carmen, perdón, que no tendríamos por qué haber supeditado la designación del fiscal anticorrupción a esta modificación, que la vamos a hacer y la vamos a hacer en tiempo. Los tiempos también traen su propio ritmo, ya que hablábamos de rápido, de despacio. Aquí teníamos que sacar sin apresuramientos el tema del fiscal anticorrupción. Creo que estaremos en condiciones de cumplir con la ley, porque también la ley nos lo deja muy claro, que debe ser cuando mucho el día 10 de abril que lo tengamos. Para el otro no tenemos un término fatal, pero tenemos desde luego un compromiso moral y político con la ciudad de hacerlo y hacerlo pronto. Eso la Junta de Coordinación Política será la que lo decida. Pues ahí está, Héctor Yunes, todo lo que está pasando aquí. Déjame cerrar con una parte importante. Uno de los Bueno, en general las comparecencias ahí están públicas, etcétera. Tuvimos oportunidad de conversar con uno de los cuatro, por cierto, antes de que fuera seleccionado como uno de los cuatro por parte de este comité que sugiere que consideren estos cuatro perfiles a las comisiones y a la Junta de Coordinación Política. Alejandro Chávez Flores estuvo por aquí, conversamos con él ampliamente y él hizo una revisión muy crítica precisamente de los modelos, del modelo de Fiscalía General y del modelo anticorrupción. Incluso planteó cosas importantes respecto a lo que significaría la llegada de un fiscal si no había modificaciones al modelo mismo. En su comparecencia incluso él expuso ampliamente esas consideraciones, lo cual, pregunto, senador, ¿abre la puerta a los propios senadores de tomar en cuenta lo que los candidatos están planteándoles sobre el modelo? Mira, Carmen, te agradezco mucho la pregunta. Y como una prueba de que tenemos esa disposición, y si tienes comunicación con César Chávez, te puede confirmar que al término de su comparecencia, después de haber escuchado yo una serie de propuestas que hizo para mí importantes y muy bien fundadas, al término, cuando me despedí, le dije, dame la oportunidad de verte la próxima semana, porque uh-huh. quiero que me hagas favor de darme la orientación y la asesoría para lo que tú creas que el Senado deba modificar, las iniciativas que debemos llevar. Y en eso quedé, y esa semana precisamente quedé de verme con César Chávez, pero voy a esperar a mejor a que se decida quién será el fiscal, pues no quiero que vaya a haber algún malentendido, para que nos oriente, al menos a mí como presidente de esta comisión, sobre cuáles son las propuestas que debieran de ser llevadas al Pleno del Senado, ser discutidas y en su caso aprobadas. Coincido contigo y coincido con César. Prueba de ello es eso. ¿Pero será después de nombrado el fiscal? Mira, yo creo que para evitar la mala interpretación de qué hace el presidente de la Comisión de Anticorrupción con uno de los 23 aspirantes, que no quisiera ver alguna tendencia. Pero lo importante es que él me defina y me amplíe lo que dijo extraordinariamente bien en su comparecencia para que lo podamos aprovechar para bien del andamiaje legislativo del sistema anticorrupción y del fiscal general, Carmen. Pues Héctor Yunes, presidente de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado de la República, te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Mantengamos el contacto. No quisiera despedirme, no puedo despedirme de ti sin hacer un alto en el camino y cambiar de tema rápidamente, porque siendo tú veracruzano, habiendo competido por la gubernatura de Veracruz, no puedo no preguntarte, senador, y dejemos un momento la fiscalía y todo este asunto, para preguntarte qué tienes que decir como veracruzano de las últimas informaciones que son estrujantes, y digo estrujantes solamente por poner los números, 253 cráneos con sus respectivos cuerpos en estas fosas veracruzanas, y recientemente, en las últimas horas, otras 47, en total 300 cuerpos en una semana encontrados en fosas en tu estado. ¿Qué me dices, senador, de todo esto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Es algo terrible. Como veracruzano y más como un veracruzano que representa a mi estado, mi estado de la República, me da vergüenza que esto haya pasado en mi estado, porque eso pasó, prueba de ello, están sepultados, que hubo un mal manejo en el timing del combate al crimen organizado, por eso crecieron los secuestros en mi tierra, por eso hubo más homicidios. Lamentablemente es algo que tenemos que observar, analizar y atender de manera dramática, contundente. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Sucede en otros estados, pero mi estado es este y esa es mi circunstancia. Me da vergüenza que esto haya pasado en mi tierra, y lo peor, que no solo siga pasando, sino que ahora se esté incrementando. Estamos en este momento con un número mucho mayor de robos, de homicidios, de secuestros y de violaciones, Carmen. En los últimos 4 meses, en este gobierno, las cifras se han ido a más del 100% de lo que ya estábamos, que era terrible. Pues, senador Yunes, estaremos en contacto para seguir de cerca todo esto. Entonces, la valoración que haces del actual gobernador, ex contrincante tuyo y primo, además, ¿cuál es? Bueno, yo hace una semana hice la evaluación de sus primeros 100 días, que no es temprano porque este gobierno va a durar 8 trimestres, ya va más de un trimestre, La calificación, la verdad, no es la más favorable, porque en materia de seguridad, que es donde él dijo ser experto y donde en 60 días nos sentiríamos seguros y tranquilos los veracruzanos, pues llevamos ya cerca de 46 días más y la verdad es que nos sentimos más intranquilos y más inseguros que antes. Y decir esto es muy grave, porque él sustituye al peor gobernador que hemos tenido en la historia, que es Javier Duarte de Ochoa, de mi partido, así lo reconozco. Pero no pensé que hubiera alguien que le fuera a competir este terrible lugar tan pronto como es el caso del actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Uf, senador, con esto nos vamos. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias y buenos días al senador Yunes con estos temas tan importantes. Hacemos una pausa y después de la misma tenemos una mesa de discusión. Elecciones 2017. Ha habido muchos debates en el INE, desde luego, pero hace pocos días hubo una muy importante mesa de discusión en donde participaron Jorge Carlos Ramírez Marín, que representa al PRI en el INE, Francisco Gárate, que es el representante del PAN en el INE, y Horacio Duarte, representante de Morena en el INE. Bueno, los hemos invitado a este programa. Necesitamos airear, discutir, debatir, poner información acerca de lo que está pasando en México, acerca de estas elecciones 2017 y todo lo que se ha dicho en esas mesas del INE de discusión y, desde luego, informaciones diversas que hemos podido presentar en este mismo programa. Después de la pausa, estamos enlazados vía Skype con Ramírez Marín, Gárate y Duarte. En un instante más, volvemos con ellos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. En México no va más un modelo donde impere la corrupción y la impunidad. Necesitamos hacer valer nuestros derechos y ejercer nuestra libertad. Aristegui en vivo, a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, regresamos en esta transmisión en vivo y le doy la bienvenida y agradezco mucho que estén aquí nuestros invitados en esta parte del programa para hablar de las elecciones 2017, muy particularmente las del Estado de México, no únicamente, pero muy particularmente las del Estado de México. Gracias, Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el INE. Jorge Carlos, gracias y bienvenido. Buenos días. Carmen, encantado de saludarte. Gracias por estar aquí. Gracias, Francisco Gárate, por teléfono. Francisco, buenos días y bienvenido. Carmen, con mucho gusto de saludarte. Gracias por estar aquí, Francisco. Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE. Horacio, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Soy para servirte, como siempre, y saludo a los compañeros, Jorge, bueno, Carlos y Paco. Gracias a los tres por estar aquí esta mañana. Déjenme, antes de iniciar esta revisión y recuperación del hilo de los debates que ustedes han tenido sobre lo que está pasando en México y las elecciones, solo quiero mencionar que se está dando a conocer, porque además está aquí Jorge Carlos Ramírez Marín, se acaba de dar a conocer que fue nombrado delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para la contienda del Estado de México. Ya supiste, ¿verdad?, de tu nombramiento, Jorge Carlos. Ya ayer estuve por allá, me pusieron para que yo cuide a Horacio. ¿Eres el cuidador de Horacio Duarte? A ver, cuéntanos, ¿qué vas a hacer en el Estado de México con este nuevo nombramiento del que nos estamos enterando? No, mira, la elección del Estado de México es una elección nacional. No, pues, solamente es el volumen de electores, la ubicación geográfica, el peso específico del Estado de México en el Producto Interno Bruto, sino las características de los procesos actuales de este año, que es sin duda la elección más importante. Entonces, la intención de que quien es el representante del INE esté directamente involucrado en la elección, pues nos va a permitir, creemos nosotros, afinar detalles que ahora son importantísimos. Prepararnos para la fiscalización, preparar una buena defensa electoral, tener mucha mayor presencia en el territorio con representantes capacitados y listos para orientar a nuestros electores. Yo creo que esa es la intención principal y bueno, pues yo les agradezco la confianza al presidente Ochoa y a mi queridísimo amigo Alfredo del Mazo que crean que además puedo aportar algo en la cuestión de estrategia y todo eso. Para mí es un placer, me da mucho gusto colaborar y estoy seguro que, pues como me toca hacer todo el tiempo, pondré lo mejor de mí para que salgan bien las cosas. Entonces son las dos cosas. Vas a ser sigue siendo representante del PRI en el INE y delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para la contienda. Bueno, pues ahí está el nombramiento y esto que comentas. Y vicegobernador en la Cámara de Diputados y en las noches cuido un estacionamiento. Ah, bueno, menos mal que tienes tiempo para todo eso. Bueno, les propongo una cosa. Ayer Ricardo Anaya, el presidente del PAN, emitió una comunicación donde está diciendo que va a proceder legalmente en contra de funcionarios federales y va a proceder legalmente el PAN por lo que denuncia en esta comunicación sobre utilización de recursos federales en las contiendas electorales de los estados de la República que tienen campañas para este 2017. ¿Por qué no empezamos, Francisco Gárate, con ese punto? ¿Qué dice el PAN en este momento? ¿Cuál es el diagnóstico del PAN sobre lo que está ocurriendo? Y ahora oímos lo que tiene que decir Jorge Carlos y Horacio. Muchas gracias, Carmen. Lo primero que habrá que señalar es que el artículo 134 de la Constitución, en su séptimo párrafo, obliga a que los servidores públicos, cuando hacen uso, cuando ejercen los recursos públicos, los hagan con absoluta imparcialidad y sin influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Esa es una obligación constitucional, Carmen. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo que está sucediendo en el Estado de México, que está sucediendo en Nayarit, en Coahuila, de manera muy particular, es que las dependencias del gobierno federal, articuladas con dependencias de los gobiernos de estos estados, en los que en este año, el 4 de junio, habrá elecciones, están haciendo entrega de recursos públicos, no con el ánimo de tratar de paliar necesidades de los ciudadanos, sino con el ánimo y con el propósito, porque están perfectamente articuladas, han sido sistemáticas, sino con el propósito de influir lamentablemente en la preferencia electoral de los ciudadanos, con lo cual están violentando esta disposición del artículo 134 constitucional. Eso nos parece de manera muy, nos parece que es muy grave, nos parece que es muy delicado, nos parece que implica responsabilidad de los servidores públicos que se han prestado a estas situaciones, y también nos parece que incluso pudiéramos estar ante la probable comisión de delitos electorales. Y dice el presidente de tu partido que va a presentar denuncias en contra de denuncias en contra de gobernadores y funcionarios federales priistas que se han dedicado a repartir apoyos y prometer diversos beneficios a habitantes de las entidades que tendrán elecciones con el claro propósito de condicionar el voto a favor del PRI. ¿Cuándo van a presentar esas denuncias? ¿Contra quiénes? Sí, bueno, se presentarán estas denuncias contra los servidores públicos, que además los medios de comunicación de manera muy profusa pues han dado cuenta de cómo se vienen realizando estas actividades. Nosotros hemos podido darnos cuenta de que la secretaria Rosario Robles pues ha estado bastante activa, García Bejos en la sede Sol. En fin, hay una serie de servidores públicos, bueno, hasta Osorio Chong ya anda repartiendo ahí becas y créditos, en fin, ¿no? Me parece que son muchos los funcionarios federales que están metidos en esto. Yo te quiero decir, porque estoy seguro que además lo va a alegar Jorge Carlos, que es un buen compañero allí en el INE. Él va a decir que no está prohibido el repartir los recursos de los programas sociales. Y en efecto, además hay una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hace al menos 2 semanas emitió una resolución en ese sentido. Pero el tema no es ese, el tema no es que se repartan los recursos, el tema es la sistematicidad con que se viene realizando esta entrega. Si nosotros pudiéramos revisar lo que venían haciendo estos gobiernos estatales y el gobierno federal hace un año, podríamos darnos cuenta de que a estas alturas no estaban teniendo este tipo de actividad. Justo están teniendo esta actividad previo al inicio del periodo de campañas, ya en franco proceso electoral, y es muy claro que es con el ánimo de influir en la preferencia electoral de los ciudadanos. Por eso es que desde nuestro punto de vista se está violentando el artículo 134, hay responsabilidad de servidores públicos y estamos también ante la probable comisión de delitos electorales. Se están preparando las denuncias, se está estamos tratando de allegarnos de la mayor información posible respecto incluso de los programas sociales, las temporalidades, las reglas de operación, los padrones de beneficiarios, las condiciones que deberían de cumplir los quienes son los beneficiarios a fin de acreditar que hay un manejo discrecional y no apegado a la normatividad. Dice Naya que en el Estado de México lo mismo vemos a secretarios de Estado o al presidente de la República. ¿Irán contra el presidente de la República también? Pues en la medida en que nosotros tengamos los elementos para enderezar una denuncia contra el presidente de la República, por supuesto lo haremos. Es muy claro que los secretarios de Estado del gobierno federal pues obedecen instrucciones del presidente de la República. Horacio Duarte, según tu diagnóstico de las cosas, ¿qué está pasando hoy en estas campañas y procesos electorales? Sí, mira, Carmen, creo que lo que está pasando es que en el gobierno federal están muy nerviosos, están desesperados y han echado la casa por la ventana. Han lanzado a casi medio gabinete al Estado de México, la visita permanente de Rosario Robles, de Nuño, del propio Osorio Chong, la visita del propio Peña Nieto, es prueba de que están nerviosos. Y están nerviosos porque la competencia entre el PRI y Morena, en donde es evidente que estamos creciendo, vamos incrementando nuestra intención del voto, los pone en jaque para ganarles en donde más les duele, el Estado de México. Es por eso que el día de hoy, Carmen, te informo, en un par de horas, a las 12 del día, vamos a estar en la FEPAD, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, presentando ya la denuncia penal contra los funcionarios del gobierno federal y del gobierno del Estado que están distrayendo los recursos públicos para beneficiar al PRI. tenemos información de cómo están seleccionando alrededor de 3,000 secciones electorales en el estado para inyectar recursos. Le piden, por ejemplo, hace un par de días, el sábado, a escolares que les entregan una laptop, les piden como entrega de la laptop por parte del gobierno del estado su copia de la credencial de elector de los papás. Eso es un franco delito, no pueden condicionarse la entrega de ningún bien ni ningún servicio para entregar credenciales de elector, copias de credenciales de elector. Por eso lo que decimos es que están muy nerviosos. Yo haría el llamado, ahora que estará Jorge Carlos Ramírez Marín ahí en el Estado de México, que se serenen, que estén tranquilos, que dejen que la ciudadanía elija, y saben ellos, porque tienen encuestas que también tenemos nosotros, que Morena está arriba y que en los próximos días la disputa se va a seguir incrementando, en donde Morena es la única alternativa frente al PRI, y que su candidato pues no despega. Mira, ayer el nombramiento de Jorge Carlos Ramírez Marín y de su coordinador nuevo de campaña no le duró ni siquiera un mes el coordinador de campaña al PRI. Significa que algo no están haciendo bien, y lo que no están haciendo bien es que tienen como lastre a Peña Nieto, y que Peña Nieto puso de candidato a su primo, a Alfredo del Mazo. Ese es el principal problema del PRI, pero no lo quieren ver. La dirigencia no quiere ver eso. Su problema no es los electores, sino el problema fue que Peña Nieto se obstinó en poner de candidato a su primo, y la gente rechaza este tipo de prácticas en el Estado de México. Horacio, dices que en unas dos horas, nos adelantas que en unas dos horas estarán presentando ante la FEPADE denuncias penales. ¿Puedes precisar contra quién están presentando estos recursos específicamente? Mira, señalamos a los funcionarios que han estado acudiendo, hasta el secretario de Gobernación, la secretaria Rosario Robles, Aurelio Nuño, el jefe de la oficina de la presidencia, también la gente del Infonavit, han estado ahí haciendo una serie de actividades que desde nuestro punto de vista son ilegales. Le estamos poniendo a consideración de la FEPADE que valore con los elementos que tenemos si es necesario abrir una investigación por la posible comisión de delitos electorales. Nos parece que no puede quedar impune el caso del Estado de México. Hace mucho no veíamos una campaña con esa cantidad de dinero que se le está metiendo. Por ejemplo, tú puedes revisar la pauta publicitaria del gobierno federal. Hay un incremento de spots del gobierno federal presumiendo los supuestos logros en el Estado de México. Y esto no es gratuito. Tiene que ver, insisto, porque están muy nerviosos, porque en el Estado de México el candidato del PRI no levanta. Y no levanta, insisto, porque los mexiquenses no quieren que se le herede a Alfredo del Mazo, primo de Peña Nieto, una gubernatura que nos parece debe ser de los ciudadanos. Bueno, va en coincidencia entonces el planteamiento del PAN con lo que está por hacer Morena. Es cosa entonces de días o de horas de diferencia, pero esencialmente están ustedes planteando que están por acudir a la FEPADE, a las autoridades de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para presentar demandas, denuncias formales en contra de funcionarios. A las 12 del día de hoy, es decir, en unas dos horas más o menos, es que estarán presentando eso Morena. Veremos en qué momento lo hace el PAN, que ya lo anunció Ricardo Anaya, que lo ha confirmado en ese momento Francisco Gárate. Yo le pregunté a Gárate que una vez que Anaya y en general la crítica del PAN está señalando también a Peña Nieto, ellos dijeron, me dices que sí podrían también presentar una denuncia contra Peña Nieto. En el caso de Morena, ¿no están contemplando la figura de Peña Nieto como figura a ser investigada por la FEPADE, Horacio? Nosotros señalamos a todos los funcionarios, incluido las visitas de Enrique Peña Nieto. Si la fiscalía encuentra elementos, pues tendrá que proceder. Es decir, lo que queremos señalar es que no es un funcionario en lo particular, es todo el gobierno federal, incluido Enrique Peña Nieto y el gobierno del Estado de México, que nos parece están, por decirlo de alguna manera, confabulados para intentar torcer la voluntad en el Estado de México de los ciudadanos. Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿qué dices, Jorge Carlos, a todo esto? Yo entiendo perfectamente la actitud y la respuesta de Morena y de un poco la del PAN también con respecto a este tema de los apoyos y en general la campaña del Estado de México. ¿Qué está pasando en particular con Morena? Vamos a ponerlo en contexto. Mira, en el último mes, Alfredo del Mazo tuvo 1,665 menciones en medios. Delfina tuvo 300 menciones sola. ¿Cuál es el problema de Morena? Que 6,200 menciones fueron para Andrés Manuel. El problema de Delfina es que no hace campaña por ella, hace campaña por Andrés Manuel. Y el problema de Morena es que está en realidad en una campaña por Andrés Manuel cuando debía estar concentrado en una campaña por el Estado de México. Por eso le preocupan los apoyos, las entregas, etcétera. Pongamos en contexto el tema de los apoyos. El Estado de México siempre es el Estado que recibe más apoyos del gobierno federal, por una sencilla razón: es la población más grande y el padrón más grande de beneficiarios de programas sociales. Hay 16 millones de personas en el Estado de México. ¿Qué programas son los que impactan el Estado de México? Liconsa, Prospera, el programa de adultos mayores. Estos tienen poco más de 7,400,000 electores. ¿Sabes cuántos de esos electores votan por el PRI? Menos del 20%. O sea, que repartir apoyos no es un tema electoral. Pero sí sería un tema electoral lo contrario, que es lo que le gustaría a Morena: que el gobierno se quedara parado, que no repartiera nada. ¿Qué le asusta a Morena? Que mientras estuvo Delfina sola, pues sí, Delfina crecía, y crecía Andrés Manuel, pero cuando los demás candidatos, incluido el del PAN, salen y empiezan a hacer campaña, pues empiezan a crecer. Y entonces Morena empieza a decir que los programas sociales, que Liconsa, que Prospera, que la efectiva, que esto y lo otro. Pero qué bueno que decidan ir por el camino legal, porque pues se podrá combatir, se podrán analizar las pruebas de uno y otro lado, y pues yo espero que se ratifique el criterio de la Corte. Y aquí, abordando lo que decía Francisco Gárate, que es muy interesante, él cita el artículo 134 y está bien. Efectivamente, lo que previene este artículo es evitar que los programas sociales, o sea, el dinero del gobierno federal, se convierta en un condicionamiento para que votes por mí. Yo te doy esto para que votes por mí. Y eso ocurriría si, por ejemplo, el secretario de Gobernación se hubiera parado en la calle a decir: aquí hay becas, señores, el que quiera que venga y vote por mí y reciba una beca, pues sí, pero las becas que se entregaron son becas para policías del Estado de México. En otras palabras, Osorio estaba haciendo su trabajo. Y eso es lo que prevé la Corte precisamente, no solo la prevé, más bien prohíbe lo contrario, que dejen de hacer su trabajo, que no se dejen de repartir programas sociales, que no se deje de cumplir con los apoyos que está obligado a entregar el gobierno federal. Pero ¿qué pasaría si no entregamos Liconsa, por ejemplo? Que la gente se quede sin leche porque van a haber elecciones. Pues sí, eso seguramente ayudaría a Morena porque presentaría un gobierno ineficiente, o al PAN porque presentaría un gobierno insensible. Pero no puede suceder. Los programas sociales tienen que seguirse entregando y tiene que ser el mayor volumen el del Estado de México. Nosotros, pues ya que Horacio hace este llamado a la serenidad, qué bueno, celebramos que vayan a los medios legales donde podamos analizar, combatir estas impugnaciones que ellos están haciendo, estas afirmaciones que ellos están haciendo, y estoy seguro que se va a ratificar el criterio de la Corte, que es absolutamente claro: no se pueden dejar de repartir o de cumplir con los programas sociales porque se trate de un periodo electoral. Esto seguirá ocurriendo en la medida que corresponda al Estado de México. ¿Beneficia de alguna manera esto al PRI? Pues si hubiera un condicionamiento, si fuera a cambio de... Pero los programas se entregan a quienes están en los padrones, a quienes están en los catálogos. Ni se integran nuevos nombres, ni se sacan nombres porque seas del PAN o porque seas de Morena y te dejen de entregar leche o te dejen de entregar lo que te corresponde de pensión de adultos mayores. Francisco Gárate, ¿qué le dices a Jorge Carlos? Mira, lo que yo tengo que decir en este tema, y yo quiero insistir en el 134 de la Constitución: los servidores públicos, lo estoy leyendo textual, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. No lo estoy inventando, es textual de lo que establece el artículo 134. Hay un correlativo, además, en la Constitución del Estado de México, en el 129, su tercer párrafo dice lo mismo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es, en efecto, un PRI, un gobierno federal, un presidente de la República, verdaderamente apanicados ante la posibilidad de poder perder la elección del Estado de México el próximo 4 de junio. El 80% de los mexiquenses, lo dicen varias encuestas, están en realidad ya cansados del actual gobierno y esperan que haya un relevo, que haya una transición de partidos políticos en la entidad. Nosotros consideramos, porque así lo demuestran varias encuestas, que nuestra candidata Josefina pues va con buen paso, con buena marcha, y eso los tiene verdaderamente alarmados, los tiene, podríamos decir, en estado de alerta. Y me parece que Jorge Carlos está en realidad tratando de marearnos con expresiones que son falaces. Él dice, no se pueden suspender los programas sociales. Nadie está hablando de que se suspendan los programas sociales. Lo que estamos hablando es que los recursos públicos se apliquen con imparcialidad, que no se esté buscando influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. De eso es de lo que estamos hablando, y eso es lo que le estamos exigiendo al gobierno federal y al gobierno del estado. Porque hoy lo que están haciendo son eventos de promoción del PRI. Si tú revisas, por ejemplo, cómo son diseñados los eventos, la cromática de los eventos, son el tipo de publicidad, son verdaderamente similares a la propia propaganda que hoy trae el PRI en el periodo de intercampaña o la que utilizó en la campaña. Están ligando acciones aisladas, que por cierto no tienen nada que ver con logros de gobierno, porque logros de gobierno serían metas. Están tratando de articular acciones aisladas con este tipo de programas y con la campaña que trae el PRI, con la campaña que trae el gobierno federal de sus supuestos logros o infraestructura que vienen haciendo en el estado de México. Yo creo que es muy claro, se percibe, te lo dicen los ciudadanos, los propios ciudadanos que están yendo a estos eventos, que iniciaron casualmente, desde que inició el proceso electoral, en el mes de septiembre, iniciaron sus ferias de servicios, donde empezaron a repartir sus tarjetas, la efectiva, sus tarjetas Banorte, desde el mes de septiembre. Si tú revisas, hace un año antes de que iniciara el proceso electoral, no había este tipo de actividad. Se supone que los programas sociales son permanentes, pero sin embargo ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Ahorita es justo cuando están detonando todos estos programas sociales, que además, pasado el proceso electoral, se vuelve a la triste realidad de la falta de oportunidades y de la marginación creciente en el Estado de México. Es decir, son acciones que tienen una intencionalidad político-electoral en este momento. Horacio, ¿qué planteas tú frente a lo que tanto Gárate como Ramírez Marín están planteando aquí? En el caso de la contienda en el Estado de México, bueno, pues hace una asociación entre Delfina y Andrés Manuel. Hace referencia Ramírez Marín a estas menciones que ha tenido el candidato del Mazo respecto a las que ha tenido Delfina, y aquí estamos entrando también al tema del uso de los medios y de la presencia en los medios. ¿Qué le dices a Jorge Carlos, Horacio? Sí, mira, Carmen, decirle a Jorge Carlos que la pobreza del Estado de México, de sus habitantes, se explica por los gobiernos de su partido. Para darle datos, ahora que ya va a ir al Estado de México porque nos quiere envolver en su siempre alegre picardía yucateca, decirle que, mire, 67 municipios de 125 están por debajo de la línea de la pobreza, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En el 90, 48% de la población estaba por debajo de la línea de la pobreza. En el 2015, el 58% de los habitantes del Estado de México están por debajo de esa línea. ¿Quiénes ha gobernado el Estado de México? El PRI, por cierto, en ese periodo Peña Nieto y ahora Erubiel. Esos son los datos concretos. El Estado de México tiene un médico por cada 1,000 habitantes. Estamos en el último lugar de las entidades del país con esa carencia de atención para la salud. Por eso se explica por qué hay tantos pobres, porque ha sido un gobierno, un partido como el PRI, que se ha dedicado a saquear el presupuesto público. Pero mira, si a él le preocupa la candidatura de la maestra Delfina, pues mire, está bien, gracias por preocuparse, pero yo le quisiera dar algunos datos a Jorge Carlos. La maestra Delfina es hija de un albañil, de una ama de casa, se va a enfrentar a una estirpe como Alfredo del Mazo III, que ya fue el abuelo, el padre gobernador. A eso ahorita lo que le tiene miedo el PRI en el Estado de México, a que una persona sencilla, una maestra de primaria, que fue presidenta municipal, que fue diputada federal, que ha ganado de mayoría, les va a robar, les va a quitar en el Estado de México el gobierno del Estado. Pero además hay que decirlo así, de manera clara. Si le preocupa la presencia de Andrés Manuel, pues está muy simple. Mire, le reto a Jorge Carlos Ramírez Marín a que Andrés Manuel acompañe a Delfina a cualquier mercado público del Estado de México y a cambio que vaya Peña Nieto a acompañar a su primo Alfredo del Mazo a un mercado. Como salgan, eso es un buen termómetro, más allá de las encuestas. Peña Nieto no se puede parar en ningún lugar del Estado de México por el rechazo. Y evidentemente la pregunta es, si tú rechazas a Peña Nieto, ¿votarías por su primo? ¿Cómo es posible que los ciudadanos del Estado de México vayan a elegir al primo de quien les acaba de recetar un gasolinazo? Por eso la disputa, insisto, tiene que ver con dos proyectos distintos. El de Morena y Delfina y el de Del Mazo y de Peña Nieto. Eso es lo que está en juego. Nosotros sostenemos que la gente no se va a dejar engañar a pesar de lo que están entregando, a pesar de todo el dinero que están entregando en dádivas. La gente del Estado de México va a sacar la casta, va a tener dignidad y va a demostrar que con un voto libre, con un voto informado, pueden elegir por un proyecto distinto que les dé seguridad y les dé una calidad de vida que hasta ahora los gobiernos del PRI nos han negado a los mexiquenses. ¿Qué dices, Jorge Carlos Ramírez Marín, de este reto que te pone Horacio? Siempre me gusta contestarle primero a Horacio, pero se acaban de quejar de que Peña Nieto fue a un auditorio abarrotado de gente donde lo abrazaron más de 2 horas, la gente volcada por el presidente, por su paisano. Yo creo que si Peña Nieto va a los mercados, lo primero que vamos a tener es una queja de Morena porque está haciendo campaña en el Estado de México, que no se haga. Ahora, yo creo que lo que está en juego en el Estado de México no es ver el origen de cada uno de los candidatos. Sí, yo creo que es muy meritorio que la maestra Delfina, que por cierto fue compañera mía, sea hija de un albañil. Yo soy hijo de una maestra y mi papá cuando nací era policía. ¿Y qué? Lo importante es lo que hacemos y lo que ofrecemos, lo que le presentamos a la ciudadanía. Yo vi a Alfredo del Mazo tener un comportamiento aquí, pues no el comportamiento de una realeza. Lo tratamos como diputado y sacó el presupuesto más difícil en la historia de México. Y lo sacó antes de tiempo y por una mayoría abrumadora de votos. Por cierto, Morena fue uno de los más beneficiados con ese presupuesto, y si no, que vean la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal. Yo creo que no se trata de ver de dónde provenimos. Eso cuenta, es muy meritorio en lo personal, pero lo que más cuenta es qué estamos trayendo para los ciudadanos. Ahora, en cuanto a lo que él dice de lo que se está haciendo en el Estado de México, no solamente hay que revisar lo que hacen los gobiernos estatales y qué han hecho los gobiernos municipales donde ha gobernado Morena, qué han tenido, qué le han dejado a los ciudadanos, cuál ha sido el logro que puedan presumir cuando han sido presidentes municipales. No es un partido que diga que no ha tenido responsabilidades de gobierno. Yo creo que ese examen también tienen que hacerlo hacia adentro, pero no se lo estamos exigiendo. La contienda está empezando. Nosotros decían con preocupación, han tenido que cambiar a su corredor de campaña. Estamos en la campaña. Antes fue la pre-campaña. Enrique Jacob hizo un trabajo extraordinario y ahora desde la oficina de Alfredo del Mazo lo seguirá haciendo, uniendo precisamente esas partes que quedan todavía de una pre-campaña. Pero ahora hay que ir hacia adelante. en la parte territorial, en la parte electoral, y esta estructura que se conformó ayer es para eso. Déjenme hacer una pausa, Jorge Carlos, tengo que hacer una pausa porque algún ruido raro se está metiendo y tu voz está interfiriendo con este ruido raro. Déjenme hacer una pausa de un minuto, ajustamos la comunicación con los tres y regresamos en esta conversación que tenemos con ustedes sobre el proceso electoral mexiquense, los procesos electorales en México en este 2017. Hacemos una pausa, colgamos, 30 segundos, marcamos de nuevo y regresamos con Jorge Carlos Ramírez Marín, Francisco Gárate y Horacio Duarte en un momento más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Regresamos en esta transmisión en vivo. Espero que ya esté clarísima la señal para que podamos escuchar claramente a Jorge Carlos Ramírez Marín, Francisco Gárate y Horacio Duarte del PRI, del PAN y de Morena sobre esta discusión respecto a lo que sucede en los estados de la República. Hemos puesto el énfasis en el tema del Estado de México, pero hay varios estados de la República que están en proceso para las elecciones 2017. Jorge Carlos, bueno, te interrumpí porque estaba un ruido raro ahí que se estaba metiendo y no te estábamos entendiendo bien. Pero bueno, si quisiera cerrar la idea que tenías hace unos instantes y continuamos en esta conversación. Gracias. Yo le quería decir a Paco Gárate, que mi querido amigo Paco Gárate, que insiste en leer el artículo constitucional e interpretarlo él, pero la Corte ya hizo una interpretación y es lo que no quiere leer. Leo textualmente el párrafo de la resolución de la Corte. La disposición constitucional señalada resaltó el artículo al que él se refiere, que no tiene por objeto impedir que los funcionarios públicos o las dependencias a su cargo dejen de llevar a cabo actos que por su propia naturaleza deben efectuar los tres niveles de gobierno, y menos aún prohibir que se entreguen bienes y servicios a los gobernados en la demarcación territorial que corresponda. Eso es lo que dice la Corte. Y eso es lo que no quiere leer Paco. ¿Qué pero dice Paco? Actos descarados. Ya lo señalé. Perdón, Paco. Dame un segundo, Paco. Perdón, es que no había terminado la idea. ¿Y qué decías? ¿Actos descarados de quién? Descarados de condicionamiento del voto, de utilización de recursos públicos, como los que efectuó en Puebla Rafael Moreno Valle. ¿Te acuerdas, Paco? Cuando pasaban las brigadas de Moreno Valle con los recibos azules a decirle a la gente, esto es lo que le devuelve el gobernador Moreno Valle de su parte del impuesto predial o del cobro del agua. Eso es un descarado uso de recursos públicos con fines electorales. Aquí lo que se hace es en base a un listado del que no se excluye a nadie por ser de Morena, por ser del PAN, por ser del PRI o por ser budista o lo que fuere, sino que, ¿qué es lo que pretende impedir la Constitución? Sino que se entregan a quienes les corresponde. Que no le gusta el formato al PAN, bueno, hay muchas cosas que no nos gustan y precisamente qué bueno que van a acudir a la ley, qué bueno que van a acudir a las instituciones. Ellas tendrán la última palabra. Nosotros, insisto, combatiremos. Creemos que el gobierno federal simplemente está haciendo su trabajo. Francisco, que el gobierno estatal está haciendo su trabajo. Francisco Gárate. Sí, mira, Jorge Carlos es siempre muy habilidoso, pero no por eso deja de ser falaz. Y me parece que, como lo he señalado ya anteriormente, lo que estamos lo que estaremos acreditando es que hay una sistematicidad en la cual el gobierno federal, el gobierno del estado, está buscando en la aplicación de los recursos de los programas sociales influir en la preferencia electoral. Eso es muy claro y eso no lo pueden ellos negar por la manera en la que incluso se han venido construyendo y armando toda esta serie de eventos. Quienes viven en el Estado de México, quienes viven en Coahuila, en el que incluso también tenemos, como tú ya bien señalabas, no solo está sucediendo en el Estado de México, está sucediendo en Coahuila, está sucediendo en Nayarit. En Coahuila, el secretario de Desarrollo Social del Estado, vinculado con los delegados de las dependencias federales, también en la repartición de recursos de programas sociales para influir tratando de influir en las preferencias electorales. En Nayarit, el hijo del que es ya el designado candidato, Manuel Cota, su hijo, que es subsecretario, también haciendo labores de proselitismo en favor de su padre. Es decir, lo que estamos viendo es las dependencias federales, los titulares de las dependencias federales, vinculados con los gobiernos de los estados, haciendo promoción y repartiendo recursos para tratar de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Nadie habla de suspensión de los programas sociales. De lo que estamos hablando, Jorge Carlos, es de que se deje de manipular para tratar de influir en esas preferencias electorales. Ese es el tema, ese es el quid, y esa es a la imparcialidad a la que estamos obligados, que incluso el propio INE pues ha emitido ya en el mes de diciembre un acuerdo de neutralidad en el uso de los recursos, que es claro que no se está cumpliendo. Jorge Carlos. Presenten a alguien que haya sido excluido de los programas por ser panista o por ser de Morena o algo. Lo que sí ocurre en los gobiernos del PAN, lo que sí ha ocurrido en los gobiernos del PAN, y lo hemos acreditado, como en el caso de Moreno Valle, y en el caso de Coahuila al que se refiere, yo te quiero recordar que un precandidato del PAN repartía leche indiscriminadamente, y lo más raro es que ni siquiera sabíamos cuál era el origen de esa leche y cuál era el origen de esos recursos. Yo creo que el camino es el correcto: acudir a las instancias legales, acudir a las instancias judiciales, presentar las denuncias correspondientes. Nosotros lo hemos hecho. Yo creo que no hay que quejarse de prácticas que han cometido, no hay que quejarse de prácticas que hemos visto cuando ellos son gobierno y que nosotros hemos combatido. Ahora lo que se hace todavía con más rigor que en los gobiernos del PAN es no excluir a nadie. Eso es falso, eso es falso, Jorge. Dice sistematicidad nuestro querido amigo Gárate. Dice sistematicidad. Bueno, ¿y qué? No cada mes tienen que entregarle su pensión a la gente. Eso tiene que ser sistemático, caramba. Es una verdadera aberración pensar que se suspenda el pago de la entrega de pensiones de adulto mayor porque la señora del PAN va a salir a hacer campaña. Bueno, nadie ha dicho eso, nadie ha dicho que se suspendan los programas. Que se suspendan los programas sociales. Nadie ha dicho que se suspenda la entrega de los recursos de los programas sociales. Hay un tema. Hay un tema que pongo a la mesa también y que tiene que ver con lo que acaba de decir Jorge Carlos Ramírez Marín. Están acusando de prácticas que también los otros partidos han cometido cuando han sido gobierno, y aquí hay un tema que tiene que ver con los medios de comunicación. Ayer Anaya, en su comunicación diciendo que va a presentar denuncias, que ahora confirma Gárate, dice que el gobierno federal ha pautado de manera desproporcionada en medios de Comunicación Electrónicos propaganda sobre obras hechas en el Estado de México y que esto constituye violaciones